Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio. En un mundo donde la ciencia no da una explicación o simplemente trata de explicar lo imposible, presentamos Otros Mundos. Un programa dedicado a investigar e informar sobre lo desconocido, lo oculto y lo extraño, lo insólito y lo inexplicable. Aquí comienza Otros Mundos. Amigas y amigos viajeros, buenas noches, bienvenidos a Otros Mundos. Aquí estamos, 7 días después, para despegar hacia el misterio, lo desconocido. Y para llevar a cabo nuestro particular viaje está preparada parte de la tripulación de esta nave del misterio. Saludamos de parte de nuestro piloto Fulgen Solano. Aquí en el estudio, María de Barreiro, buenas noches. Buenas noches. Directora del NDA Radio, también saludamos de parte de nuestro jefe de máquinas, Gelo Ruiz. Todos los tripulantes que hoy van a intervenir. Y también el saludo de quien les habla, Javier Belmar. Pues ya saben, estén preparados porque despegamos hacia otros mundos. Pues esta noche quiero comenzar, antes de presentar el sumario, agradeciendo al programa Voces del Deporte por haber contado conmigo, por haberme premiado la noche de ayer. La verdad que lo recibí con muchísimo cariño y es que en todos estos años la verdad que no se han recogido muchos premios, pero se agradece y mucho lo que ha hecho en este caso Voces del Deporte anoche en Cafetería Karaoke La Vidriera, donde también otros premiados importantísimos de nuestra región, seguramente personas que nos dejarán o dejarán mucho o hablarán o se hablarán mucho de ellos seguramente en próximos años. Muy agradecido a José Manuel Cascales por haber tenido a bien el haber premiado a este humilde servidor, este humilde amigo que siempre estará ahí a tu lado. Bueno, enseguida vamos a conocer más cosas de otros mundos. Antes, pues recordar que hay una vía de contacto. Por ejemplo, nuestro correo electrónico es programaotrosmundos@gmail.com. También nos encuentran en Facebook, en nuestros Facebook, en este caso nuestro grupo Viajeros de la Nave del Misterio, guión Otros Mundos. También la página en Facebook como es Otros Mundos, guión La Nave del Misterio. También nos encuentran en Twitter en @otrosmundos. Y ahora sí, ahora conocemos nuestro sumario. Vamos a encarar ya el episodio número 39 de la 22ª temporada, hoy viernes 16 de junio de 2017. Vamos a comenzar, como siempre hacemos en los programas habituales, con noticias de otros mundos, conociendo la actualidad, gracias a estos compañeros. Jorge Sánchez, desde Alicante. Silvia Pérez Simondini, desde Argentina. Héctor Escalante, desde Venezuela. José Antonio Guijarro, desde aquí, de nuestro país, desde Barcelona. Claudia Madrid Moctezuma, desde la provincia de Alicante. Luis Débora desde Illescas, Toledo, desde el estudio María de Barreiro y también un servidor. Después llegaremos al mundo de Diálogos con y presentamos por primera vez en la historia de otros mundos dos libros en una misma sección. Dentro de Diálogos con tendremos a José Antonio Caravaca para hablarnos de su último libro, OVNIs, las 50 mejores evidencias. Y como decía, no dejamos ese mundo porque también presentamos el libro de Carlos Montero, La oleada de los duendes, 1934-1936. Después, el mundo, área de investigación y estos nuevos compañeros, tripulantes ya de esta nave del misterio, como es el grupo de investigaciones, adimensionales, nos hablarán desde un lugar emblemático, dentro, sí, en las entrañas del hostal El Cónsul. Después, el mundo, el más allá, y será nuestra compañera María de Barreiro quien nos hable de la mansión Mirtles. También tendremos, por supuesto, agenda para presentar cine, libros, expresiones, filosofía y mística oriental con Harry Marcus y Buzón del Oyente. Quedáis todos invitados a compartir nuestro espacio, nuestro viaje que nos lleva, ya lo sabéis, hacia otros mundos. Otros mundos, un viaje más allá de los confines de lo conocido. Otros mundos, un viaje más allá de lo conocido. Noticias del misterio. Y vamos a comenzar nuestra andadura y sobre todo este aterrizaje que hemos hecho en este mundo, noticias, actualidad, yéndonos a Alicante, como decía en el sumario, y ahí tenía muchas ganas de escuchar a mi buen amigo, mi tripulante, estupendo, Jorge Sánchez. Buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Vamos con la información, que es sobre el estudiante de 16 años que ha elegido la NASA para explorar Marte. Cuéntanos. Bueno, yo antes, Javier, permíteme felicitarte. Bueno, aquí he dado muchas felicitaciones porque eres un monstruo, porque te lo mereces por tantos años de pasión por el deporte, por ese premio que te acaban de dar hace poquito. Y felicitar también, por supuesto, a Carlos Montero y a José Antonio Caravaca, que es un verdadero monstruo, que se lo merece también y por ese último libro. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. De verdad, de corazón te lo digo, ¿eh? De nada, hombre, claro que sí. Bueno, pues mira, hablamos del estudiante Joel Romero, de 16 años de edad, y bueno, pues su investigación ha sido la ganadora del segundo premio de la NASA, nada más y nada menos, en Ingeniería Mecánica durante la Feria Internacional de Ciencia y Tecnología de Intel, una de las más importantes del mundo para estudiantes no universitarios, convirtiéndose en el primer español, fíjate qué interesante, en recibir un premio muy especial, el llamado Special Award, otorgado por instituciones científicas enfocadas a proyectos de primera línea en cuanto a la exploración espacial, entre otros. Fíjate que tal ha sido su éxito, que no solo ha sido seleccionado para participar en el MIT este mismo verano, sino que incluso ha sido galardonado con varios premios en la Feria Estatal Expo Recerca Jove, entre ellos el que, bueno, pues lo ha lanzado directamente a la ciudad de Los Ángeles, a la feria de Intel ISEF. Al parecer, el joven estudiante pues ha diseñado, hace poco un robot para recorrer la superficie de Marte con muy pocos medios. Su operatividad se basa, Javier, en la sencillez, pero necesita de un satélite en órbita alrededor del planeta rojo para que las señales y órdenes de movilidad recorran la menor distancia posible hasta el control. Este es un aspecto que se está valorando por parte de la famosa agencia espacial en estos mismos instantes. De otro lado, su inspiración, entre comillas, se basó, fíjate también qué curioso, en la película Avatar, que todos recordamos. Según declaraciones del joven, y cito textualmente, igual que el Avatar, en Avatar se controlaban o se controlan cuerpos biológicos desde la distancia, ¿por qué no poner cuerpos robóticos en Marte y controlarlos por láser, como hace la Estación Espacial Internacional? Dice, así, de otro modo, pues estos astronautas podrían empezar a hacer otras cosas sin estar sobre la superficie del planeta. Joel incluso está ya desarrollando un sistema por el cual dicho robot pudiera, también interesantísimo, extraer agua de la superficie para transformarla en energía y así poder retroalimentarse para no depender de esas pesadas baterías. Si bien es cierto, ya para terminar, que suena a ciencia ficción, como decimos siempre, el proyecto ya está en marcha. Como digo yo, pues ahora solamente falta tiempo y paciencia para poder dar un pasito más, como bien sabes, hacia la conquista de Planeta Rojo. Y qué curioso, 16 años solamente, ¿eh? Todo un crack, la verdad es que con estas nuevas remesas de jóvenes, pues imagínate, estamos un poco ya desbordados por un aspecto científico, ¿no? Pero yo creo que es importante, por supuesto, el apoyar estas iniciativas y premiarlas, por supuesto, ¿no? Yo también tengo que decir algo, ya que antes hemos hablado de premios, no voy a hablar tanto de eso, pero sí quiero destacar, ya lo hice en su momento, pero ya que tengo a Jorge Sánchez, sí tengo que decir que después de tantos años, quien sí me pudo entregar una placa y lo hizo con todo el cariño, aunque en nombre de todos, fue mi buen amigo Jorge Sánchez, al que siempre le tendré agradecido por ese detalle y por muchas cosas más. Sí, hombre, yo lo recuerdo con mucho cariño, Javier, porque bueno, yo lo que te comenté en aquel momento y lo voy a hacer ahora aquí en directo, yo en el momento de aquel no entendía que otros mundos, después de tantos años de emisión en directo, en riguroso directo, pues no tuviese un reconocimiento, ¿no? Y lo hice de corazón, sabes que yo soy así y quería que tanto tú como todo el equipo del programa y todos los tripulantes, todos los viajeros, pues fueran conscientes de eso, ¿no? Del trabajo que hay detrás, que es muy muy duro y muy constante y que eso tenía que estar reflejado de alguna manera, ¿no? Y que parece que fue ayer, Jorge, ya han pasado 2 años, ¿eh? 2 años, es que el tiempo no perdona, Javier, es que esto pasa muy rápido. Muy bien, compañero, un abrazo muy grande. Otro para ti, Javier. Buenas noches. Buenas noches. Esto me gusta aclararlo porque después los oyentes dicen, bueno, ¿de qué están hablando? Bueno, pues concretamente fue cuando emitimos nuestro programa en la Universidad de Murcia, en el Salón de Grados. Ahí tuvimos la oportunidad de ser parte de esos 100 años de la Facultad de Derecho de la citada universidad y al margen del gran honor de poder hacerlo en las entrañas de esta universidad de mi ciudad y muy importante de nuestro país, pues claro, ahí se recibió esa placa que estaba comentando con Jorge y le estaba también agradeciendo, pues aprovechando el premio de anoche y de alguna forma pues ha salido a la palestra ese otro, dijéramos trofeo, podemos decir, que es esa placa de reconocimiento por los años. Pero bueno, que nosotros seguimos nuestra andadura de forma muy humilde, como saben. Y ahora nos vamos a Venezuela. Mi querido Héctor Escalante, buenas noches, buenas tardes para ti. Hola Javier, buenas noches y buenas tardes. Nosotros todavía aquí en la ciudad de Caracas. Pero nada, un placer saludarlos a ustedes allí en el estudio y por supuesto a toda esa audiencia que los escucha desde distintos lugares del mundo porque siempre nos envían correitos avisándonos que están en sintonía contigo. Así que enhorabuena por ese programa y enhorabuena por invitarnos. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a ti, porque desde hace unos años Héctor Escalante es el quien nos informa desde este país, desde Venezuela, desde Caracas concretamente, donde lo hace, y gracias a ti conocemos la información que ocurre por aquellos lares. Obviamente en esta ocasión sube la nave, que ya lo he hecho anteriormente, aunque hace un tiempo que no lo hacía, pero nos informas en este caso, Héctor, sobre un ovni con forma de puro, de cigarro puro en los cielos de Caracas, ¿no? Sí, así es, Javier, fíjate, lo primero que quería comentarte brevemente es que esta fotografía que fue captada por mí durante un paseo a un parque nacional llamado Pulmón Vegetal de Caracas, Guaraíra Repano, en nombre de los indígenas, se da justamente en una situación conflictiva, como ustedes sabrán. Venezuela en este momento se encuentra atravesando una situación social y económica y política bastante complicada, con enfrentamientos entre gobierno y oposición, y en medio de esta situación logro captar esta fotografía, pero llama la atención que no es la primera vez que este tipo de fenómenos sucede, justamente cuando tenemos una situación particular vinculada al tema político y social. Fíjate, Javier, yo subí a la montaña como de costumbre hago los fines de semana, buscando un poco de respirar aire puro en medio del caos de la ciudad, como todas las ciudades del mundo, Y cuando vengo de regreso, ya en horas de la tarde, finalizando la tarde casi, empezando la noche, bueno, había un atardecer muy, muy hermoso y me sentí motivado a hacer estas fotografías. Agarré mi dispositivo móvil, empecé a tomar fotografías en modo secuencia, tomé algunas fotos aisladas, disparando hacia distintos lugares, pero de verdad que era un paisaje muy llamativo, ¿no? Un cielo primero entre verde y azul, y luego eso se fue tornando hacia unos colores rojizos, anaranjado, morado, rosado, algo que sabemos que puede suceder, pero que no se da todos los días. Por eso agarré mi teléfono celular, hice este montón de fotos, casi 100 fotografías, Javier. Y bueno, llego a mi residencia, hago lo que tengo que hacer, me cambio. Al día siguiente, porque de verdad que ese día no me dio tiempo de revisar, me pongo a ver una a una las imágenes y me encuentro con que en una de ellas aparece un gran objeto que, visto a simple vista, es como una línea de forma perpendicular en una de las fotografías. Bueno, inmediatamente empiezo a revisarlas con detalle, a aplicarle algunos análisis gráficos en software para edición de imágenes. Y bueno, pienso que no se trata de algún ave o insecto, porque estoy comparando con fotografías que tengo de archivo de casos similares, fotografías tomadas a cielo abierto, y ninguna se parece a lo que capté ese día, fotografías de aves e insectos. Por ese lado descarté también que pudiese tratarse de una mancha en el lente de la cámara del teléfono, porque esta imagen, Javier, no logra repetirse en casi 100 fotografías que tomé. Si hubiese sido una mancha en el lente, pues hubiese aparecido en casi todas. Pero fíjate, revisando ya con más detalle, me encuentro con que este artefacto aparece ya en dos fotografías, y ahora, hace pocas horas, justamente el día de hoy, vuelvo a revisar ya con mayor detalle, acompañado de otras personas también especialistas en lo que es el análisis. Parece que lo perdemos. El análisis, creo que estaba diciendo, de la fotografía con otros expertos. No sé si hemos perdido la comunicación. ¿Héctor? Sí, te escucho por aquí, Javier. Creí que se había perdido. Bueno, estabas comentando que con otros expertos en fotografía estaban también dando su opinión respecto a esta imagen que ha podido captar. Estuvimos revisando nuevamente la camada de fotografías y encontramos, Javier, otra fotografía, pero ya en esta aparecen dos artefactos, lo que quiere decir que lo que vemos en la fotografía pudiera ser la manifestación de dos objetos voladores no identificados. Descartamos ya completamente que haya sido insecto, ave, partícula de polvo, por este nuevo hallazgo que encontramos el día de hoy en esta fotografía. Javier, quiero comentarte brevemente antes de despedirme que también en días anteriores, días previos, hemos estado recibiendo testimonios de varias personas también reportando fenómenos inusuales, luces de colores. Hay un reporte también de esta montaña hacia la parte norte de Caracas, las luces de color entre azul y verde, y eso se parece muchísimo a un fenómeno registrado también hace pocos días en Ohio, Estados Unidos, un fenómeno aparentemente natural que se suscitó poco después de una tormenta de granizo. Hay una similitud porque ese día también estuvo lloviendo fuertemente en varios estados de Venezuela, y una vez que escampa se produce este fenómeno luminoso que, por desgracia, no pudieron captar en fotografía los testigos porque iban en moto subiendo a la montaña, pero está el testimonio de ellos. Así que, Javier, quiero decirte que Venezuela está activa con el fenómeno OVNI, estamos teniendo muchos testimonios, y bueno, esperamos seguir registrando todo esto en fotografía y en video y poder compartirlo con ustedes. Pues estaremos encantados, sobre todo también porque tenemos muy cerquita, al final del mes de julio tendremos nuestra habitual alerta OVNI, la número 22, y bueno, todo esto viene perfectamente como información para ese especial. Aquellos que quieran ver la imagen lo pueden buscar en Facebook, ahí está Héctor Escalante, y también en Twitter, en @OVNIVenezuela, también pueden ver esta imagen que está destacando esta noche Héctor y que, bueno, tiene que ver con ese fenómeno, objeto volante, que parece ser, de momento, es misterioso. Pues Héctor, muchísimas gracias por la información. Gracias a ti, Javier. Es un placer nuevamente compartir con ustedes y acompañar a mis colegas latinoamericanos que también han estado ahí fuertemente contigo apoyándote en ese programa y, bueno, compartiendo toda la información que se suscita hacia este lado del mundo. Buenas noches. Buenas noches, un abrazo grande. Bueno, es la información de, repito, Héctor Escalante. Es un tripulante también de la nave, lo que pasa que no aparece tan habitualmente, pero lleva unos años ya como parte del equipo del programa y es quien nos informa de lo que acontece en Venezuela. Nos vamos a Barcelona. José Antonio Guijarro, buenas noches. Buenas noches, Javier, y a todos los oyentes. Bueno, pues estén atentos, que estén atentos los oyentes, porque la noticia que nos proporciona José Antonio es: tenemos un cerebro multidimensional. ¿No es así? Cuéntanos. Así es, Javier. Los científicos de Blue Brain, un proyecto internacional para el estudio del cerebro a través de la supercomputación, creen que el cerebro puede, que en el cerebro pueden existir estructuras neuronales de hasta 11 dimensiones. Y lo más interesante es si de esta intrincada arquitectura depende nuestra capacidad para realizar tareas complejas o si es el lugar donde se esconden los recuerdos. Según explican en Frontiers in Computational Neuroconscience, estos investigadores han usado la tecnología algebraica de una forma que nunca se ha hecho antes para descubrir un universo de estructuras geométricas multidimensionales dentro de las redes cerebrales. Parece ser que estas estructuras surgen cuando las neuronas forman un grupo. Cada neurona se conecta a las otras de una manera muy específica, que genera un objeto geométrico preciso. Cuantas más neuronas hay en el grupo, mayor es la dimensión del objeto geométrico. Hemos encontrado un mundo que nunca habíamos imaginado, afirma el neurocientífico Henry Markram, director del proyecto Blue Brain. Hay decenas de millones de estos objetos, incluso en un pequeño punto del cerebro con 7 dimensiones. En algunas redes incluso encontramos estructuras hasta con 11 dimensiones. Markram sugiere que esto puede explicar por qué ha sido tan difícil entender el cerebro hasta ahora. Las matemáticas que se suelen aplicar para estudiar las redes no pueden detectar las estructuras y espacios de tantas dimensiones que ahora vemos con claridad, señala. Si ya nos cuesta entender un mundo en 4 dimensiones, 1,5, 6 o más supera nuestra comprensión, por lo que los científicos recurren a la topología algebraica para describirlo. En 2015, Blue Brain publicó la primera copia digital de un fragmento de corteza cerebral, la parte más evolucionada del cerebro y el asiento de nuestras sensaciones, acciones y conciencia. En esta última investigación, utilizando la topología algebraica, se realizaron múltiples pruebas en el tejido cerebral virtual para mostrar que las estructuras cerebrales multidimensionales descubiertas nunca podrían haber sido producidas por casualidad. A continuación, los experimentos se realizaron en tejido cerebral real para confirmar que los descubrimientos anteriores son biológicamente relevantes, lo cual además sugiere que el cerebro se reprograma constantemente durante el desarrollo para construir una red con tantas estructuras multidimensionales como sea posible. Cuando los investigadores presentaron el tejido cerebral virtual con un estímulo, grupos de dimensiones progresivamente mayores se formaron en su momento para encerrar agujeros de alta dimensión, a los que se refieren como cavidades. Y ya para terminar, la gran pregunta que ahora se hacen estos investigadores es si la complejidad de las tareas que podemos realizar depende a su vez de la complejidad de los castillos de arena multidimensionales que el cerebro puede construir. La neurociencia también tiene mucho tiempo luchando, también lleva mucho tiempo luchando por encontrar dónde almacenan los recuerdos del cerebro, y quizá puedan estar escondidos en las cavidades de alta dimensión, especula Markram. Bueno, el cerebro es uno de los misterios de nuestro cuerpo, millones de interconexiones. Bueno, la verdad que es una auténtica maravilla. Dicen que es la mejor máquina jamás inventada. No lo sé. Lo cierto es que ahí están la cantidad de investigaciones, de avances, pero también de especulaciones, de teorías. No sé si algún día tendremos todo, sabremos todo sobre el cerebro, pero de momento tenemos información, en este caso proporcionada por nuestro compañero, por José Antonio Guijarro. Un fuerte abrazo, compañero, buenas noches. Un abrazo, Javier, y a todos, hasta la próxima. Muchas gracias, buenas noches. Vámonos ahora a la provincia de Alicante. Claudia Madrid Moctezuma, buenas noches. noches, Javier, compañeros y amigos. Javier, antes que nada, permíteme que te, bueno, que me una esas felicitaciones que te han dado por ese galardón que acaba de recibir, por tu buena fe en las ondas de la radio. Enhorabuena de corazón, te lo mereces, Javier. Muchísimas gracias, Claudia, de verdad, igual que con Jorge, pues igual con vosotros, me une una buena amistad tanto contigo como con Moisés, como con Jorge, como el resto de compañeros, por supuesto. Pero gracias por ese detalle, claro que sí. Vamos con la noticia ahora, porque nos vas a informar sobre el primer centenario de la Fundación de la Sociedad Noruega de Parapsicología, ¿no es así? Así es, pues era noticia que hace unos días se cumplía ese primer centenario, motivo por el cual se realizó un congreso en el que se reunió a algunos estudiosos de los fenómenos paranormales más destacados del ámbito internacional. El evento fue organizado por John Mansoki, que es el editor de la revista Noticias Parapsicológicas, publicación bianual de esta sociedad. Al acto asistieron el doctor Dean Radin, de los Estados Unidos, quien ha presidido en varias ocasiones la Asociación Parapsicológica de su país y ha realizado notables aportaciones a la investigación parapsicológica desde organismos como el Instituto de Investigación de Stanford o las universidades de Princeton y de Edimburgo. Asistieron también los profesores suecos Etzel Cárdenas y Adrian Parker, el doctor Walter von Lukadow de Alemania, el profesor Erlendur Haraldsson de Islandia y los profesores británicos Chris Roe y Caroline Watt. Todos ellos, al igual que Dean Radin, muy vinculados a la investigación parapsicológica desde distintas instituciones en sus respectivos países. De la misma manera que ocurre con otros organismos parapsicológicos, el objetivo fundamental de la Sociedad Noruega de Parapsicología es entender cómo se perciben los fenómenos paranormales sin posicionarse a favor o en contra sobre su existencia. Por esta razón, desde este organismo se realizan periódicamente conferencias y charlas en las que aportan información en torno a los fenómenos que estudian, como pueden ser la telepatía, la clarividencia, precognición, apariciones, experiencias extracorporales, reencarnación y otros fenómenos extrasensoriales relacionados con la conciencia humana y la psique y que no pueden ser explicados por nuestro conocimiento actual. Esta sociedad organiza grupos de 5 a 9 personas que se especializan en el estudio de un tema en particular y que posteriormente dan a conocer, al igual que lo hacen con otras actividades, en la revista anteriormente mencionada. Si bien esta organización es de ámbito nacional, mantiene vínculos con investigadores y asociaciones parapsicológicas de otros países, intentando estar al día respecto a los resultados de sus investigaciones. Por ello, también realiza congresos como este del que estamos hablando. Todos aquellos que quieran saber algo más en torno a la Sociedad Noruega de Parapsicología pueden hacerlo a través de la siguiente página en internet: http://parapsicology.no/index.shtml. Adjunto también esta dirección en la página que tenemos en Facebook, Viajeros de la Nave del Misterio y Otros Mundos, para comodidad de nuestros oyentes, Javier. Bueno, interesante lo que también nos proporciona Claudia Marín Moctezuma. Y bueno, y agradecerle como siempre, como cada viernes, esas noticias, repito, interesantes del mundo del misterio, en este caso ceñido a la parapsicología. Buenas noches y un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande y buen fin de semana. Igualmente. Bueno, ahora sí, estábamos intentando contactar con ella y la tenemos porque también es muy importante la noticia que nos va a dar esta noche una buena amiga, desde hace ya años, compañera, tripulante de esta nave, y que la tenemos esta noche. Silvia Pérez y Mondini, buenas tardes para ti. Buenas tardes, Javier, un gustazo estar con ustedes nuevamente. Bueno, ¿qué ocurría o por qué sube a la nave de nuevo, Silvia? Bueno, puedo subir para contar muchas cosas que vienen sucediendo en Argentina, pero curiosamente hay un fenómeno que conocemos como el hum, ese sonido, hablan de trompetas del apocalipsis, bueno, de muchas cosas, de sonidos que se escuchan en el cielo, y hace poquitos días, en este caso Silvia, escuchaba esos sonidos y la verdad que, según tú, aquello te llamó, bueno, te sobrecogió incluso porque viste que era un sonido que te despertó de súbito, ¿no? Sí, absolutamente, no solo me despertó, sino que me puse a temblar y salté de la cama. Esto ocurrió a las 2:30, 3:15 más o menos de la madrugada acá en Argentina, y sinceramente jamás en mi vida escuché un ruido como ese. No eran precisamente trompetas, era como si gran cantidad de enormes hierros chocaran entre sí, hacían un chirrido de metal, pero algo espantoso, Javier. Realmente te juro que fue un sobresalto enorme, a tal punto que yo no soy de las personas que en la madrugada voy a abrir la puerta de calle y voy a salir afuera. Pero lo hice porque fue tan estruendoso que pensé que eso que estaba haciendo yo lo estaba haciendo todo el mundo. Claro. Por eso salí, pero no, nadie, nada. Diga, acá no duermen, se mueren a la noche, porque yo no podía creer que nadie estaba en la calle por lo que había sonado. Claro, y tú incluso pensaste, dijiste, bueno, ¿solamente he escuchado yo el sonido este? Sí, claro. En ese momento dije, no puede ser, porque yo lo escuché bien como si fuera arriba de mi casa, digamos. Claro. Pero pensé de que fue tan estruendoso que lo tienen que haber escuchado a kilómetros en la redonda, porque era muy fuerte, no era una cosa que era local, digamos, sí, en mi sí, vertical, sí. Sino que era estruendoso. Ajá. Y no, nadie. Bueno, al otro día lo primero que hice fue empezar a preguntar a unos, a otros, a otros. Algunos, por ahí surgía una familia acá a 5 cuadras de mi casa, después a otros a unas 10 cuadras más o menos también, me decía que también lo escuchó, y después me escribieron de Santa Fe, que está a muchos kilómetros de Victoria, que habían escuchado justamente un poquito más tarde exactamente el mismo ruido. Pero hoy me encontré, hoy precisamente, con la novedad, porque acá la gente es muy reacia a contar las cosas así, que sean raras, porque claro. Les da como vergüenza, como para que les digan que están locos o cosas por el estilo. Sí, sí, sí. Y hoy me escriben que de Laguna del Pescado, 4 familias, una familia dice que la señora empezó a temblar, cosa que me pasó a mí, que por eso lo entiendo, porque dice que nunca en su vida pensó sentir un ruido como ese, y que lo escucharon todos, coincidían en que venía hacia Victoria. O sea que Laguna del Pescado está, si vamos por ruta, a 9 kilómetros de Victoria, y por tierra 5 kilómetros, más o menos. Y también creo que... O sea de que sí, sí, si vas por el campo derecho son 5 kilómetros y 9 si vas por ruta. Ajá, ajá. Y esta gente me decía que sí, que lo escucharon perfectamente, uh-huh. Y que el ruido era como que venía hacia Victoria. Uh-huh. Y después yo me hice hoy una composición de lugar que evidentemente, si esto está más al sur y vino después arriba Victoria y después lo escucharon en Santa Fe, era algo que pasó. No era algo que estuvo detenido en el cielo, que el ruido salió específicamente de un sitio. Claro. Evidentemente fue algo que estaba sobrevolando y que llegó a Santa Fe. Uh-huh. También creo que te mandaron un mensaje desde Brasil, ¿puede ser? Exactamente, de Pernambuco, que también un poco antes lo habían escuchado en Brasil. Uh-huh. Pero te puedo asegurar que si eso lo hizo, digamos, un objeto, tiene que haber sido enormemente monumental por el ruido, porque uh-huh. no se explica de que un pequeño objeto hubiera hecho semejante barullo, ¿no? Uh-huh. Esto se escuchaba perfectamente para ti. Cuando saliste fuera de casa, ¿se seguía escuchándose? Sí, duró 20 segundos, algo así más o menos. No te puedo decir con seguridad porque estaba aterrada, te digo... Sinceramente estaba muy, muy asustada. Uh-huh. Y se oía perfectamente en las alturas, ¿no? Pero, sí, desde arriba. Uh-huh. El ruido venía de arriba con toda seguridad, pero era tan fuerte que ocupaba todo. Era muy estruendoso. Uh-huh. Y no es broma lo que dice Silvia, porque efectivamente en muchas páginas aparecen ruidos inexplicables en ciudades argentinas. Quiero decir que no es solamente algo puntual que ella percibió y también otros vecinos, sino que es una noticia que aparece en varios medios, con lo cual no se trata de una percepción solamente a nivel personal, sino que, según esta información, está ocurriendo o ocurrió en los cielos, como también están ocurriendo en otros cielos de otros países. Efectivamente, como bien dice Silvia, Por un lado están esas trompetas que la gente dice escuchar, y por otro lado están esos ruidos como metálicos, como si fueran vigas gigantescas de hierro que estuvieran una contra otra, ¿no? Esto también exactamente, se viene. Exactamente es así. Uh-huh. Yo no escuché trompetas ni ruidos suaves ni agradables al oído. Uh-huh. Yo lo que escuché fue algo tan espantoso que sinceramente no quisiera volver a escucharlo. Uh-huh. Y después me puse en contacto con mucha gente que está en la ciencia y todo, y de la casualidad que el domingo pusieron aparentemente, a mí no me consta, pero por lo que me comentan, que el domingo justamente anterior a esto se puso en funcionamiento la famosa máquina de Dios. Sí, sí, sí. Sí, que a lo mejor... Entonces, a mí me hace pensar si eso no tendrá que ver con esto también, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí a lo mejor podría existir, quizás sí, quizás no, un paralelismo. Claro, porque la gente me comenta que el proyecto HARP, que el HUM, que esto, que el otro, bueno, esto, cada uno opina lo que le parece, uh-huh. Pero sinceramente yo no pensé nunca de que podía ser partícipe de un ruido como este. La verdad fue algo que me dejó anonadada y que no esperaba jamás pasar por una cosa así. Si vos hubieras el salto que yo pegué de la cama fue increíble, porque me sobrecogió de manera tal que no sabía qué hacer. Disparé para la puerta. Y en cuanto salí a la puerta, lo primero que miré fue al cielo, no vi absolutamente nada, y lo único que esperaba era ver gente que saliera a la calle, y no, nadie, absolutamente nadie salió. Pues nada, Silvia, ya saben que nuestros oyentes, que es una de las grandes de Argentina, amiga personal, compañera del programa, y que nos da esta información esta noche, esta tarde para ella, de estos ruidos que han acontecido en Argentina. Silvia, un beso muy grande y muchísimas gracias. Lo mismo para ti, para Javier, y para todos tus oyentes, que los quiero muchísimo, muchísima gente de España que nos sigue, gracias, lo vuelvo a reiterar, gracias a tu programa. Tengo muchísimos amigos ya por ello, y un fuerte abrazo para todos, los quiero muchísimo. Sabes que para mí España es algo muy especial y me voy a morir con esa palabra en la boca. Bueno, algún día... Un abrazo grande para todos. Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós. Bueno, hablando en directo con Argentina, para algunos que se preguntarán, oye, Silvia Presimondini, bueno, efectivamente, Silvia y Andrea es madre e hija. Grandes divulgadoras, investigadoras de Argentina, muy reconocidas en su país, y que tenemos la suerte también de tenerlas aquí en Otros Mundos. Nos vamos a Illescas, Toledo. Luis Débora, buenas noches. Buenas noches, Javier. Un saludo, y como siempre digo, un saludo también para otros oyentes y también unirme a la felicitación por el premio recibido. Muchísimas gracias. Gracias de verdad, Luis. Bueno, nos informa sobre dos asuntos. Primeramente nos hablas de la inflación, que podría no haber existido, y otra noticia más que nos lleva al gigante de nuestro sistema solar, Júpiter, porque parece ser que es más antiguo que el Sol, ¿no? Pues sí, Javier, hoy vamos a comentar dos noticias muy interesantes que nos pueden hacer ver lo desconocido que es nuestro universo. Muchas veces hemos comentado que conocemos menos del 5% de la composición del universo. Uh-huh. Y lo poco que sabemos, el ser humano trata de explicarlo con diferentes teorías. Una de ellas es la teoría inflacionaria, según la cual el universo incrementó su tamaño de forma descomunal en el primer segundo de vida del universo. Esta teoría resuelve varios problemas que encontramos en un universo sin inflación, como por ejemplo el problema de la plenitud o el problema de determinar por qué el universo es tan homogéneo e isótropo, es decir, cómo es posible que dos regiones muy separadas en el espacio que nunca han tenido contacto casual hayan podido establecer un equilibrio térmico, o también resuelve el problema, por ejemplo, de los monopolos magnéticos. Pues Javier, esa teoría, que hasta la fecha sus predicciones concuerdan extraordinariamente con la observación, requiere necesariamente del campo del inflatón, que no coincide ni se relaciona con ninguno de los campos conocidos y cuya partícula hipotética mediadora sería el inflatón, que nunca ha sido observado. Pues recientemente un equipo de investigadores ha llegado a la conclusión que el inflatón no existe, y por lo tanto, si fuera así, será necesario buscar alguna otra teoría capaz de explicar uno de los mayores misterios del universo. ¿Cómo comenzó todo y se expandió el universo? A esta conclusión han llegado un equipo de investigadores del Instituto de Física Nuclear de la Academia Polaca de Ciencias y de la Universidad de Zúrich, gracias a una serie de experimentos llevados a cabo en el Gran Colisionador de Hadrones de Ginebra. Durante mucho tiempo se pensó que el candidato idóneo para el inflatón era el bosón de Higgs, pero cuando fue descubierto en 2012, esta idea fue descartada debido a que el bosón de Higgs era muy pesado. No obstante, Javier, según el estudio, existe una probabilidad del 1% que el bosón de Higgs se convierta en un inflatón, o también cabe la posibilidad que esta partícula hipotética tan escurridiza sea más pesada de lo previsto, o incluso que tenga un comportamiento diferente al que se pensaba. Posiblemente los futuros análisis y experimentos confirmarán o descartarán definitivamente si la teoría inflacionaria es la correcta. Y otra de las noticias publicadas recientemente que rompe con las ideas establecidas que tenemos sobre el funcionamiento del universo ha sido el descubrimiento por un equipo de investigadores de la Universidad de Münster, que afirma que Júpiter es más antiguo que el Sol. Hasta la fecha se pensaba que nuestro Sol se había formado tras el colapso gravitacional de una nube molecular gigante, y el resto de los planetas del sistema solar se formaron posteriormente en el disco protoplanetario. Pues Javier, tras el análisis de ciertos isótopos presentes en meteoritos, tal vez el gigante gaseoso podría haberse formado antes que nuestra estrella empezara a brillar. Júpiter, en sus primeras etapas, acumuló un núcleo sólido que posteriormente, con el paso del tiempo y gracias a la gravedad, le permitió aglomerar rápidamente gran cantidad de gases. Sí. Lo que este equipo de investigadores propone es que este proceso de la formación de Júpiter fue mucho más rápido de lo que creíamos. Según los cálculos, en el primer millón de años, Júpiter ya tenía una masa de 20 veces la de la Tierra. En cambio, el Sol todavía era una protoestrella. 3 millones de años después, Júpiter alcanzó ya las 50 masas terrestres. Para hacernos una idea, Júpiter actualmente supera las 300 masas terrestres. Pues según este estudio, el núcleo sólido de Júpiter se formó incluso antes que la nebulosa solar se clarificara. Si estos cálculos son correctos, la idea que actualmente tenemos sobre la evolución del sistema solar y el desarrollo del resto de los planetas podría cambiar enormemente. Como vemos, a pesar de conocer tan poco del universo, lo poco que creemos que sabemos también es puesto en duda. ¿No te parece, Javier, que nuestro universo es sinónimo de misterio? Sin duda alguna, y tú bien lo sabes. Por eso le llamamos a una sección que tratamos aquí en el programa ese mundo, universo desconocido, porque cada vez que andamos en él hay más y más secretos que van saliendo a la palestra y más secretos que tenemos que ir desvelando. En este caso lo haremos siempre contigo. Estimado Luis, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros y pasad buen fin de semana. Igualmente, buenas noches. Buenas noches. Vamos rápidamente, porque el tiempo nos va apretando y no veas de qué forma, María, ¿eh? Vamos con esta noticia, la información que nos proporcionas versa sobre otro de esos grandes avances tecnológicos importantes, y es que se podrán realizar huesos y cartílagos en impresoras de tres dimensiones, 3D y 4D, para implantarlas en los seres humanos, ¿no? Pues así es, Javier, porque hace escasos días destacaba este titular la investigadora y pionera Nieves Cubo, profesora del área de salud de la Universidad Internacional de Valencia. También comentaba que en unos 10-15 años esta técnica estará disponible en los hospitales, porque aunque todo está ya muy avanzado, hay que hacer las pertinentes pruebas y estudios de efectos secundarios a corto y largo plazo antes de sacarlo al mercado. La investigadora además destacaba que hoy en día se está imprimiendo piel humana y prótesis con este tipo de impresoras 3D, 4D. Antes, dichas prótesis se hacían con metal y ahora se hacen con plástico, reduciendo su peso, disminuyendo su coste de fabricación y acoplándose mejor al cuerpo. Por ejemplo, en los niños se van adaptando a su crecimiento. Otro de los logros de esta técnica será la aplicación en la fabricación de férulas, ya que se sustituye a las escayolas, por tener más ventajas y ser más cómodas, ya que se hacen modelos a medida, se pueden mojar, son transpirables y permiten las curas. Pues muchísimas gracias por la información, María. Bueno, vamos también muy rápidamente con algunas noticias para terminar la sección. Y es que, por ejemplo, hay un volcán que ha lanzado cenizas a 12.000 metros de altura. Estamos hablando del Kamchatka. También esos ruidos, ruidos inexplicables, ruidos extraños en los cielos, en este caso de Argentina. E incluso este país, Argentina, dicen que podría enfrentarse, bueno, en breve, a la tormenta más grande de su historia en lo referente al frío. Pero también, curiosamente, con los calores que estamos sufriendo aquí en Europa y concretamente en España, en Moscú, dicen que vamos a vivir el día más frío en los últimos 140 años. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Mucho frío en verano? ¿Mucho calor también? ¿Volvemos a lo de siempre? ¿Hay una parte de mucho calor del planeta y otra parte de mucho frío? ¿Qué está ocurriendo? Y también hay un temblor que ha arremecido a Guatemala, también ha afectado a otros países como El Salvador y México. Vamos a dejarlo aquí. Estos son noticias de otros mundos. Pero ya saben, nosotros seguimos con nuestro particular viaje hacia el misterio. Nuestro cometido en ese permanente viajar es indagar sobre ese terreno incógnito. Cada terreno que pisamos, cada mundo que abordamos, es un aliciente más para desentrañar los grandes enigmas que nos envuelven. Universos prohibidos nunca conocidos, fronteras imposibles que jamás han sido exploradas, límites insospechados cargados de secretos. Ese es nuestro empeño, desvelar cuanto todavía sigue oculto por esos universos desconocidos. Mostrar que existen otros mundos. Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido. Otros mundos. Diálogos con pues sí, amigos, hoy presentamos OVNIs, las 50 mejores evidencias, una obra editada con mucho mimo por Ediciones Cidonia para conmemorar y festejar el 70 aniversario del nacimiento de la ufología moderna, que comenzó, como muchos saben, en el año 1947. Este libro reúne las 50 mejores evidencias que ha ofrecido el fenómeno OVNI en los últimos 70 años, casos, documentos, fotografías, testimonios de alto nivel, análisis de laboratorio, expedientes desclasificados, etcétera, desfilarán por los capítulos de esta obra para mostrarnos la realidad indiscutible de un apasionante y aún desconocido fenómeno que no tiene respuestas. Por supuesto, el lector y aficionado también encontrará muchísima información inédita y sorprendente sobre algunos de los incidentes ovnis más impactantes de las últimas 7 décadas. Libro que hoy se presenta en primicia en Otros Mundos, como viene haciendo siempre este querido compañero, no solamente sus libros, sino también esos asuntos que ofrece en primer lugar siempre en esta su casa, en otros mundos. Y me estoy refiriendo a mi querido amigo tripulante José Antonio Caravaca. José Antonio, buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Un libro muy esperado porque siempre decimos lo mismo. Cuando Caravaca publica, obviamente todo el mundo sabe que hay un trabajo inmensamente serio y que, bueno, hablar de ovnis, sobre todo en esta época, que tú bien sabes, que parece que es una época que nos invita a mirar mucho al cielo, a los cielos, sobre todo porque también es cuando se celebran esas alertas ovni, como también celebremos nosotros, y que, bueno, que llama muchísimo la atención un fenómeno que sigue estando ahí muy vivo, como me gusta decir, y que tú has destacado y has rescatado también de estos 70 años unas evidencias, las mejores 50 en lo referente a los ovnis, ¿no? Sí, el fenómeno ovni estuvo algún tiempo apartado de las líneas editoriales, de lo que se publicaba en referencia a todos estos temas que nos ocupan, pero recientemente, en estos últimos años, pues parece que de nuevo vuelve a existir un gran interés tanto por parte de las editoriales como del público por conocer nuevas obras referentes al tema, y nunca mejor que en estas fechas en las que nos encontramos, porque aparte de todo lo que comenta, pues estamos prácticamente ya a las puertas de cumplirse el 70 aniversario del nacimiento de la ufología. En 1947 surge todo este movimiento, el 24 de junio del 47, con el avistamiento de Kenneth Arnold, y nos encontramos ya en el 2017, 7 décadas, 70 años de ininterrumpida investigación sobre un tema que sigue siendo incógnita y que sigue atrayendo la atención y la curiosidad de multitud de personas. Fíjate que estamos hablando de los últimos 70 años y, sin embargo, en tu primer capítulo aparecen ovnis antes de los platillos volantes y te remontas a ovnis en tiempos de los romanos. Sí, efectivamente, quise hacer también un pequeño guiño a todas esas investigaciones, a todos esos estudiosos que han ido también buceando en la historia, buscando antecedentes que pudieran tener relación con todo esto que llevamos nosotros investigando desde finales de la década de los 40, y no solamente algún repaso de algunos fenómenos aéreos extraños que se dieron en tiempo de los romanos, sino que hago también un repaso a la historia de los dogones, que también creo que es muy, muy, muy interesante. Claro, efectivamente, porque este asunto siempre está presente, sobre todo en los que estamos dentro del mundo del misterio, pero cuando hablamos de esos dioses o esos gnomos, como son así nombrados, esos alienígenas, que, bueno, de los que hablaban los dogon, ¿no? O los dogon, dogones para unos, dogon, bueno, esta tribu de la República de Malí, que, bueno, ha hecho auténticas maravillas, quiero decir, para aquellos amantes al mundo de la ufología, porque, claro, aquellos decían, estas personas, esta tribu, nos están diciendo que efectivamente alguien nos visitó hace mucho tiempo, ¿no? Sí, bueno, actualmente existe mucha controversia sobre lo que los conocimientos reales que pudiera tener esta tribu sobre algunas cosas relacionadas con Sirio A, Sirio B y Sirio C. Esto es lo que más o menos es lo que ha sido objeto de debate en los últimos años, y son muchísimas las investigaciones que han puesto en tela de juicio o han dudado mucho de que realmente Marcel Griel, el antropólogo que estuvo en contacto con los dogones, pues de alguna manera influyera en muchas de las informaciones que extrajo de su contacto con los ancianos de la tribu, pero de lo que no hay duda, y por eso lo he querido incluir en mi libro, es que esta tribu, apartada de prácticamente toda civilización, pues tenía una rica tradición oral donde hablaban de encuentros con seres que descendían desde el cielo, y que evidentemente podemos encontrar muchísimo paralelismo con las historias que se narran actualmente, dentro del contexto de la ufología. Seguimos hablando con José Antonio Caravaca dentro de este mundo, Diálogos con hablando de su libro, en primicia, repito, presentado en Otros Mundos OVNIs, las 50 mejores evidencias. En el capítulo 3, nos hemos saltado el 2 porque, bueno, ya antes hablabas prácticamente de ello, hablabas de la era moderna de los OVNIs, hablabas de Kenneth Arnold y el nacimiento de la ufología, pero en el capítulo 3, fíjate, comienzas con esa evidencia 7, en el que hablas que los platillos volantes venían de Rusia, era la creencia, por parte sobre todo americana, que todo esto lo relacionaban con el enemigo, podríamos decir, que era Rusia, ¿no? Sí, bueno, el libro no solamente recoge lo que para mí son las mejores 50 evidencias que demuestran la realidad y la existencia de este fenómeno que nos ocupa, sino que aparte hago un repaso histórico de todo lo que ha dado el estudio de los platillos volantes a lo largo de las décadas. Y a muchos lectores pues les sorprenderá conocer que en los primeros años de contacto con este irritante fenómeno, una de las posibilidades que se barajaron para explicar estas apariciones en los cielos de extrañas máquinas que volaban era precisamente que viniesen del bloque soviético. En las investigaciones que desarrollaron en los primeros años, sobre todo auspiciadas por los servicios secretos, los norteamericanos estaban muy preocupados de que estos aparatos, estas aeronaves, vinieran desde la Unión Soviética, no solamente con el objetivo de espiar las instalaciones militares, sino la de provocar algún tipo de caos y de pánico en la población. Pero inmediatamente, con el acopio de los primeros y sucesivos avistamientos que se dieron, pues comprobaron tanto los militares como los servicios de inteligencia que detrás de estas manifestaciones, detrás de estas apariciones, había algo más, que había un fenómeno desconcertante y que para nada se podría explicar como producto de aeronaves de vanguardia de ninguna nación que hubiese en nuestro planeta. Nos hemos detenido en este capítulo número 3, donde aparecen los humanoides en una serie de casos muy espectaculares, como por ejemplo el asedio de Kelly Hoskinville, también el incidente Socorro, del cual hemos hablado aquí en Otros Mundos también, como primicia de uno de los casos más espectaculares, como decía antes, del mundo de los no identificados. También está los gigantes de Voronezh, otro tema que hablábamos también con José Caravaca ya hace bastantes años. Y bueno, todo esto lo que hace es, bueno, unirse estos temas con otros muchos más, donde parece ser que los humanoides hicieron acto de presencia en nuestro mundo. Efectivamente, para comprender el fenómeno OVNI, para comprender esas 50 evidencias, no solo debía de tratar en el libro aquellos casos en los que ha habido detecciones de radar, que se han producido huellas, como comentaba con el célebre caso de Socorro, sino que para entender toda la complejidad y todo lo que abarca cuando hablamos y nos referimos a los objetos voladores no identificados, es imprescindible narrar esos encuentros de multitud de testigos que han tenido con estas extrañas entidades que van a bordo de estas aeronaves. Y para ello también he hecho una selección también de lo que considero los mejores encuentros cercanos a aquellos que para mí ofrecen mayor información sobre el fenómeno OVNI, aquellos episodios en que los testigos han visto el descenso de los humanoides, de los seres que van a bordo de este tipo de artefactos. Y como tú comentabas, tanto el incidente de Voronezh, el caso de Kelly Hopkins, el caso de Socorro, son incidentes emblemáticos dentro de la ufología y que han dado mucho de qué hablar, y que también encuentro conexiones con el interés que tenían los servicios de inteligencia por algunos de estos eventos. Aunque de cara a la opinión pública, de cara a la galería, siempre desde la parte gubernamental, desde las autoridades, el gobierno, el ejército, pues se ha intentado menospreciar este tipo de sucesos, de incidentes, pues relegándolo más bien a un asunto de cuatro cifrados, de avistamientos que no tienen ningún tipo de valor informativo ni de nada, pues se ve en el libro a través de los diferentes documentos desclasificados referente a algunos de estos encuentros, como tanto los servicios de inteligencia como el propio gobierno norteamericano pues ha mostrado un interés muy, muy, muy agudizado por conocer qué es lo que estaba ocurriendo en muchos de estos encuentros. Seguimos hablando con nuestro compañero, hablando de este libro que en breve podrán tenerlo nuestros oyentes, bueno, y muchísima gente, porque todos siguen a José Antonio Caravaca. Bueno, yo lo digo de verdad con la boca muy llena, porque no solamente lo digo como amigo, sino que lo digo de forma objetiva. Estamos, sin lugar a dudas, con uno de los mejores investigadores del mundo en lo referente al fenómeno OVNI, que tenemos la suerte de tenerlo aquí como tripulante de la nave, que tenemos también la suerte, en este caso su servidor, de tener su amistad. Y obviamente estamos ante un trabajo extraordinario plasmado en este libro, de OVNIs, las mejores 50 evidencias. Y ya que hablamos de evidencias, vamos a esas evidencias físicas, José Antonio, del fenómeno OVNI. Fíjate, hay una serie de incidentes curiosísimos que han sido mucho estudiados, como por ejemplo el caso de Évora, o como por ejemplo también uno de los aterrizajes que también fueron protagonistas en otros mundos, como es el caso de Rosmet en una pista de tenis, y bueno, y otros más que aparecen también en el libro, ¿no? Sí, y sobre todo en el caso de Rosmet, ocurrido en Sudáfrica, he tenido la suerte de contactar con un investigador que en la época del incidente, en el año 1972, estuvo en el lugar de los hechos y redactó un completísimo informe donde hay muchísima información interesantísima, como digo, referente a este aterrizaje, y que ha estado prácticamente durmiendo en un cajón varias décadas, hasta que tras contactar con John Potiegue, que así se llama este ufólogo, ya entrado en año, pues ha accedido a facilitármelo y lo ofrezco como primicia en este libro, un caso que pues prácticamente ha pasado muy desapercibido dentro de la comunidad ufológica, pero que creo que se merece un lugar especial, puesto que a raíz de las investigaciones, como digo, de este investigador sudafricano, puede dar un vuelco. Otro de esos aterrizajes importantes, dicen algunos que posiblemente uno de los mejores o el mejor del mundo, es el de Francia, el de Trans-Provence, ¿no? Sí, sí, además es un caso los cuales han estado implicados algunos de los mejores ufólogos, no solo de Francia, sino del mundo, entre ellos Jacques Vallée, y algunas de las conclusiones que se llegaron tras analizar el lugar donde había aterrizado un pequeño objeto, las conclusiones fueron demoledoras, puesto que algunos expertos hablaban que la energía que había producido aquel objeto se podía comparar a la que hubiera producido una pequeña central nuclear. No, ahí es nada, ahí es nada. Otro caso espectacular es el acontecido en Noruega, esas inexplicables luces de Hesdalen, ¿no? Por ejemplo, es otro de esos casos espectaculares, ¿no? Sí, es un caso que también viene a la mente de todos los seguidores del fenómeno OVNI cuando se empiezan a hablar de evidencias, de pruebas referente al caso de las fotografías, por ejemplo, de los testimonios que vienen acompañados por esas imágenes que de alguna manera atestiguan que allí ocurre un fenómeno real. Pero curiosamente, en este apartado del libro he podido acceder a informes científicos realizados por las diferentes universidades que han estado en la zona investigando La aparición de estas luces que a día de hoy siguen sin tener ningún tipo de explicación, y hay algunos avistamientos recopilados por esta universidad de Noruega que hablan no solamente de la aparición en los cielos de estas luces errantes, que se comporta de una forma totalmente inexplicable, sino que también hay avistamientos de objetos que entrarían más de lleno en lo que conocemos en la ufología convencional. Por tanto, cuando se habla muy a la ligera de que los fenómenos lumínicos que ocurren allí en Hedalen están relacionados con efectos naturales desconocidos hasta la fecha, incluso se ha barajado recientemente que los componentes minerales de la zona pueden producir este tipo de fenómeno, pues realmente parece que se encuentra muy alejada de los hechos, puesto que incluso había informes que hablaban de la interacción entre este grupo de científicos y las luces, pues puesto que había intercambio de señales. Por tanto, siguen todas las interrogantes en torno a este extraordinario fenómeno. Bueno, hay que decir que este libro tiene más de 400 páginas, concretamente 426. No es un libro de los que consideramos pequeñitos, sino todo lo contrario, para poder plasmar todo lo que esta noche está contando José Antonio. Y es una pincelada de todo lo que encierra, repito, este libro. Hay también otros apartados muy interesantes, que fíjate que suena un poquito muy fuerte cuando escuchamos decir cuando los ovnis matan. Sin embargo, a lo mejor después, escuchando cada una de esas historias, uno entiende mejor lo que se dice a la hora de ovnis que matan, ¿no? Efectivamente, dentro de estas evidencias también consideré que debían de tener un apartado toda esa suerte de incidentes relacionados con los objetos voladores no identificados, en los cuales los testigos han sufrido un daño que incluso en algunas ocasiones les ha llevado a la muerte. Hacemos un repaso por casos clásicos, como por ejemplo el del brasileño Joao Preste, que murió después de que una extraña luminaria se posara sobre su choza y lo deslumbrara de una forma increíble, con una onda calorífica importante. También está el caso de un colombiano, que también hablamos en alguna ocasión aquí en Otros Mundos, Arcesio Bermúdez, que también murió al poco tiempo de estar al lado de un objeto en el que incluso pudo ver a sus tripulantes. También aquí en España hemos tenido algunos nefastos encuentros en los cuales los testigos han muerto después de haber narrado que han tenido un encuentro no solo con luminaria, sino con objetos voladores no identificados sólidos, como el caso de Emiliano Velasco, ocurrido en Pedrosa del Rey. Y por tanto hay también una amplia literatura, entre los cuales he elegido los casos, como viene siendo habitual en a lo largo de las páginas del libro, los que tienen mayor documentación y mayores visos de ser realidad. Obviamente estamos, como decía antes, ante un libro con mucho recorrido y va a ser complicado, claro, hablar de todo ello. Aparte que, claro, lo que queremos también es que los oyentes se hagan con el mismo. Estamos dando, repito, unas pinceladas, en este caso José Antonio, para intentar introducirnos en este su mundo, que es el mundo de los ovnis, en este caso con su libro. Recuerden, OVNIs, las 50 mejores evidencias. También tendremos de nuevo José Antonio Caravaca el próximo mes de julio y también lo tendremos, claro, para esa alerta OVNI, que seguramente destacaremos uno o dos de los asuntos que aparecen en este libro y que serán protagonistas esa noche, sin duda alguna, porque hay casos realmente interesantísimos que muchos de los oyentes quizás no conozcan. Pero hay mucho más. Hablamos de cuando los OVNIs son considerados como alto secreto, algo importante también cuando se le pone este sello, ¿no, José Antonio? Evidentemente, en el libro se deja también patente que los gobiernos de diferentes países han clasificado como secreto muchos de estos expedientes, que con el tiempo han ido desclasificando, pero también se demuestra que muchas de estas aperturas de información han estado sujetas a una censura y a una modificación o tergiversación de los verdaderos hechos, que de alguna manera señalan que hay un interés por parte de las autoridades por negar todavía la existencia de este fenómeno. También quiero dejar claro que para la elaboración de este libro he contado con la ayuda de decenas de compañeros que me han ayudado. He intentado ofrecer puntos de vista novedosos de la mayoría de los casos que reflejo en el libro. Me he puesto en contacto con los que yo considero los mayores expertos en ufología del mundo, que no solamente me han brindado su opinión sobre el fenómeno y para ellos lo que representan las mejores evidencias de este tipo de fenómeno, sino que me han aportado información extraordinaria sobre algunos de los casos que presento en el libro. Por tanto, no solamente estamos haciendo un repaso sobre las evidencias, sino que muchas de ellas han sido revisionadas y se aportan nuevos datos que imagino muchos de ellos sorprenderán a los lectores. Vamos avanzando, aunque un poquito más rápido, pero claro, me tengo que detener a la fuerza aquí. Hay una serie de expedientes que tienen que ver concretamente con nuestro país, que son para mí efectivamente a dar en el clavo, porque son muy, muy interesantes, destacables completamente de un pasado en lo referente a los ovnis, como puede ser lo que vivió el comandante Lorenzo Torres, el piloto que dicen que habló con un ovni, como también en Burgos ese aterrizaje ovni con cantidad de datos que lo que hizo fue no sé si evidenciar, pero ya que está en este libro, seguramente tú lo destacas como tal, porque ha sido también uno de los episodios ovni para mí más importantes y que también dejaron una gran evidencia en el suelo concretamente, ¿no? Sí, hay un capítulo entero dedicado a los mejores expedientes investigados por el ejército español, y para esto no hay ningún tipo de duda de que nuestro gobierno ha estado muy, muy interesado en conocer de cerca esos avistamientos protagonizados por el personal de sus distintas unidades. Es muy curioso, y lo plasmo en el libro, el cuestionario, y yo creo que eso también va a sorprender muchísimo a los lectores, que el cuestionario que utilizaba el ejército español para encuestar este tipo de incidentes no se diferenciaba en nada de lo que podría tener cualquier organización ufológica de la época. En dichos cuestionarios se preguntaba por la vestimenta de los humanoides, por si llevaban equipos de respiración autónoma, si llevaban cinturones, cómo descendían de los objetos y si provocaban algún tipo de interferencia en los vehículos de los alrededores, si se producían algún tipo de huella. Por tanto, los encuestadores que organizaron toda esta suerte de batería de preguntas creían firmemente que el fenómeno ovni era una cosa real, si no, no creo que incluyesen todas estas preguntas para formulárselas a miembros de sus unidades. Y como dices, aquí en nuestro país hemos tenido la fortuna de contar con algunos casos muy, muy, muy interesantes. Yo también destacaría el ocurrido en la base de Talavera la Real, en Badajoz, en la cual varios militares españoles abrieron fuego contra una extraña entidad que se materializó dentro de las instalaciones militares de la base de Talavera la Real. Por tanto, hay una serie de avistamientos que evidencian, como digo, el interés, el hondo interés que han tenido las autoridades españolas por estar a la altura de otros gobiernos amigos, como el norteamericano, que también se han ocupado mucho de encuestar y de investigar los casos protagonizados por su personal militar. Bueno, y también hay otros casos más, entre ellos, por supuesto, no puede faltar el caso Manises, el que dicen que es el mejor expediente ovni de nuestro país en la historia. También hay investigaciones científicas sobre ovnis, algo muy esperado, porque todo el mundo siempre quiere tener una respuesta por parte científica, porque claro, todo el mundo puede hablar de ovnis, todo el mundo se puede equivocar, pero ¿qué opina la ciencia al respecto? Sí, bueno, también hay un capítulo dedicado a todas las investigaciones, o las investigaciones más importantes que se han establecido en el mundo para intentar desentrañar el misterio de los ovnis, pero no por parte de las agrupaciones civiles, sino por parte de diferentes gobiernos, de diferentes universidades, que a lo largo de los años se han establecido, como digo, para intentar ver qué se esconde detrás del fenómeno ovni. Incluso hablo de los entresijos que ha habido en algunas de estas comisiones oficiales, en los cuales se demuestra documentalmente cómo esta censura existe, ha existido para evitar que la información sobre el fenómeno ovni llegue a la opinión pública. Es curioso como, por ejemplo, en el informe Condon, que fue vendido a la opinión pública como un intento serio de investigar el fenómeno ovni en los Estados Unidos de finales de la década de los 60, porque se estableció este estudio por parte de la Universidad de Colorado y por personal civil para desvincularse de alguna manera de la sospecha de que si esto fuera organizado por los militares o por los servicios de secretos, pues tuviese algún tipo de añadido sospechoso. Pues como digo, pues aquí se demostró que incluso antes de que se pusieran manos a la obra, ya había documentos internos de la comisión Condon donde se establecía que se debía de negar la existencia del fenómeno ovni y que las investigaciones que se efectuasen dentro de esa comisión deberían de ir en esa dirección. Incluso había algunos párrafos donde se indicaban cómo se debería de actuar para que la opinión pública no sospechase, y esto si se hubiese efectuado en algún ámbito distinto al ufológico, hubiese sido un auténtico escándalo. Si no, imagínate, Javier, que una comisión de estudio de cualquier tipo, antes de celebrarse, pues ya estuviese contaminada. Sin embargo, de forma inexplicable, actualmente muchísimos escépticos siguen considerando las conclusiones negativas del informe Condon como unos datos fiables. Ya en la parte final vamos a destacar, aunque no hace falta que nos comentes ya, solamente esto es para información para los oyentes, es las mejores fotografías ovni del mundo, también aparecen ovnis estrellados, por supuesto no podía faltar el caso Roswell, pero también hay testigos de élite, militares, políticos, científicos, que hablan en este libro sobre los ovnis, pilotos españoles frente a los ovnis. Hay también opinión de expertos, como antes también destacaba José Antonio, en el que hay también algunos buenos amigos, pero también otros grandes de la ufología, que incluso, curiosamente, son científicos, como es el caso de Stanton Friedman, como también aparece Manuel Carballal, de aquí de España, como nuestro querido Moisés Garrido, le enviamos un fuerte abrazo, José Guijarro, Luis Mariano Fernández, el hermano, Miguel Pedrero, Philip Mantel, bueno, también está Fernando Hildebrand, Débora Golter, de Argentina, bueno, y otros muchos más. También está por ahí, si no me equivoco, es que no quiero dejar nombres, está también nuestro compañero Raúl Núñez Gálvez. También aparece Lourdes Gómez, que está haciendo también las delicias para todos los amantes del misterio, y otros muchos más, Pablo Villarrubia, bueno, es que nos van a faltar muchísimos, Joseba Urraca. Hay un montón de nombres aquí que conocerán todos nuestros oyentes en el caso de que, y seguro que sí, se hagan con este tu libro, que aunque no lo tenemos físicamente aquí en el estudio porque todavía no ha salido, sale en breve, ¿no, José Antonio? Sí, si no se se demora, en la primera semana de julio estará disponible en todas las librerías, aunque ahora mismo se encuentra en preventa en los sitios habituales de online en internet, como la Casa del Libro, Amazon, en el Corte Inglés, en los sitios habituales. Bueno, yo estoy deseando recibirlo, aunque me hubiera gustado para hacer mejor la entrevista, pero bueno, de alguna forma hemos podido promocionar, repito, en primicia, este tu libro. Ya sabes que no hace falta que te desee suerte, porque tú ya la tienes, porque cuando se hace un buen trabajo, la suerte te acompaña siempre. Pero bueno, de todas formas, mucha suerte con el libro, que seguro que se van a deleitar todos los amantes a los no identificados. Y que, por supuesto, yo siempre lo digo, el trabajo, no solamente por ser un amigo y un compañero del programa, sino que el trabajo que realiza José Antonio Caravaca siempre es sinónimo de casi perfección. Y en este caso hay que tener este libro, OVNIS, las 50 mejores evidencias. Pues, estimado José Antonio, que lo dejamos aquí, pero sabes que para mí siempre es un placer tenerte y sobre todo presentar tus trabajos aquí en Otros Mundos. Pues muchas gracias, para mí ha sido un auténtico placer escribir este libro, y más coincidiendo con la fecha en la que nos encontramos, en el 70 aniversario del nacimiento del fenómeno OVNI, para celebrar una efeméride que para nosotros, para todos los amantes del fenómeno OVNI, son una fecha de mucha alegría, y sobre todo también agradecer públicamente a Miguel Pedrero y a Carlos Fernández que hayan confiado en mí para publicar esta obra, de la que sé que ha apostado fuertemente la editorial. Un abrazo muy grande y seguimos en contacto, amigo. Buenas noches. Buenas noches. Pues sí. Se trata del libro más esperado por todos los aficionados al fenómeno OVNI y a la búsqueda de vida extraterrestre. El autor, José Antonio Caravaca, como decía antes, uno de los mejores expertos del mundo en este tema, en este asunto de los OVNIs, ha accedido a documentos secretos de diferentes gobiernos y ha entrevistado a militares, científicos, investigadores y agentes secretos para dar a conocer las 50 mejores evidencias de la existencia de los OVNIs. Es OVNIS, las 50 mejores evidencias. Cydonia es quien lo presenta, la editorial y el autor, como ya todos conocen, José Antonio Caravaca. Y como decía al principio, hoy vamos a hacer algo que no hemos hecho nunca en todos los años que llevamos emitiendo Otros Mundos. Es curioso porque también esta misma temporada ocurrió algo que nunca se había producido, y es, bueno, que entraran un número tan elevado de compañeros en un mismo episodio, algo que sucedió concretamente el 30 de diciembre de este año pasado, 2016, pero dentro de esta temporada. Sí, este último año ha sido realmente cargado de cantidad de acontecimientos. Y uno de ellos, bueno, pues de esas novedades, es lo que hoy estamos haciendo. Hemos despedido a José Antonio Caravaca y vamos a presentar otro libro más que no tiene nada que ver con el mundo de los OVNIs, sino que nos inmiscuimos ahora en lo que es considerada la oleada de los duendes 1934-1936. Durante los últimos años de la Segunda República Española tuvo lugar una serie de casos realmente extraños que se podían catalogar como expedientes X. Dicha serie se comenzó con el conocido caso del Duende de Zaragoza. Para muchos, el caso de fenómeno paranormal español más importante de la historia. Pero lo que no es tan conocido fue la auténtica fiebre del duende que se destapó después del suceso de Zaragoza. Y que vamos a ir conociendo con otro buen amigo que hoy sube por vez primera aquí a esta nave del misterio, y es el autor de este libro, Carlos Montero. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, nos hemos ido a Valencia, ahí ha subido la nave. Y Carlos, una oleada de los duendes, pero concretamente se ciñe a estos años, ¿no? Que es cuando realmente se habla de tantos duendes en España, ¿no? Sí, yo creo que es lo más llamativo de este pequeño trabajo de investigación que he hecho, ¿no? Que en apenas año y medio, un poquito más de año y medio, se produjesen 10 casos y todos ellos aparecidos en la prensa, ¿no? Como tú bien has dicho, a raíz del suceso del Duende de Zaragoza, pues se van dando esta serie de casos hasta prácticamente 10 días antes del estallido de la Guerra Civil. Bueno, aquí también tenemos, porque tampoco tenemos el libro físicamente, pero sí que tenemos un índice en el que, bueno, como bien destacas, en esa primera parte es el duende que empezó todo, efectivamente es el duende de Zaragoza, un caso que, bueno, que trajo de cabeza incluso a la policía en aquellos tiempos y que a día de hoy no hay una explicación, ¿no? Que va, de hecho, al final del capítulo que le dedico al duende de Zaragoza, ahí aparece una carta del dueño del edificio, en el que denuncia que todas las investigaciones que se han llevado a cabo, todo el carpetazo final que se le da al asunto, por así decirlo, no es sino una farsa, ¿no? Han hecho como una especie de teatro, se le ha colgado el San Benito a quien ellos consideraban que era la culpable en un primer momento, que era Pascual Alcocer, la criada, y que, es más, denuncia que después de haber sucedido este tipo de actuaciones en la casa, pues se siguen oyendo las voces, las risas y todo lo que hacía el duende, ¿no? Que curiosamente, no sé si estarás de acuerdo, pero bueno, hay una época anterior en la que todos esos episodios extraños se relacionan con apariciones marianas. Justamente después es cuando aparecen estos duendes y después llega ya lo que es el fenómeno ovni. Pero claro, todo se relacionaba en ese momento con los duendes, pero lo que realmente estaba sucediendo era una clase de fenómenos, o podemos catalogar hoy en día como fenómenos paranormales, ¿no? Sí, a lo largo de la historia, no, mucho antes del Duende de Zaragoza, en el año 34, en la prensa española se venían recogiendo casos, fenómenos paranormales, podríamos decirlo así, fenómenos poltergeist, con cierta frecuencia, ¿no? Entre comillas. Hablamos de frecuencia, hablamos de años, ¿no? Entre un caso y otro. Por citarte alguno, está el famoso duende de la Plaza del Esparto, de aquí de Valencia, donde yo vivo, que es un caso muy similar al del duende de Zaragoza, y eso ocurrió en el año 1915. Pero sí que es cierto que cuando ocurre lo del duende de Zaragoza, no sabemos si por los años en los que nos encontramos, que es unos años de una tensión importante en la sociedad española, porque parece ser que se está viendo venir lo que finalmente ocurrió, que fue la Guerra Civil, puede ser que a raíz de ese duende de Zaragoza se iniciara, como tú has dicho, ¿no?, una auténtica oleada de duendes. Seguimos viendo alguno de esos capítulos, porque fíjate, hablamos de duendes, sin embargo, en algún que otro capítulo, por ejemplo, en el sexto, sí hablas del fantasma de las múltiples caras de Granada. Sí, ese fue uno de los casos, digamos, más extraños de todos los que he podido recopilar, porque aquí entró una serie de conjeturas de lo que podía haber sido este duende, ¿no? Este caso aparece por una denuncia de un párroco, de una de las parroquias que habían en Granada, que al irse a dormir ve una figura extraña dentro de su habitación y al darla, digamos, al sobresaltarse y al encender la luz, ve cómo se va por la ventana, ¿no? A partir de ahí se le da cobertura al caso y se comienzan a surgir conjeturas, hipótesis acerca de lo que puede ser lo que ha visto este párroco. Incluso se habla de ciertos simios que se han escapado de un circo cercano. Hay incluso conjeturas que hablan de un pasadizo secreto porque es en las cercanías del río Darro, y hay una serie de catacumbas, una serie de pasadizos, y parece ser que había una historia truculenta de unos amantes que se les prohibía, en fin, pues amarse, ¿no? Y uno de ellos muere de despecho, y digamos, pues, por eso es el de las múltiples caras, ¿no? Porque se le dotan de varias hipótesis a esta supuesta alma en pena, que llega a ver el párroco y más personas en el en Granada. Seguimos hablando con, en este caso, Carlos Montero, presentando su libro La oleada de los duendes 1934-1936, crónica de sucesos paranormales ocurridos durante la Segunda República Española. ¿Y a ti qué te parece, María, esta clase de libros que nos adentran con esa clase de sucesos también tan extraños? Bueno, extraños que hoy en día estoy seguro que muchos también viven, ¿no? Pero concretamente en esos años que viene destacado Carlos, bueno, pues son casos muy llamativos, ¿no? Bueno, yo tengo que decir buenas noches, Carlos. Buenas noches, María. Que me encanta volver a oírte en la radio. Igualmente. Y bueno, yo te digo una cosa. Realmente yo a Carlos lo conozco hace ya un tiempo, uh-huh. y te puedo asegurar que todo lo que escribe te engancha, porque además me consta que es una persona que se lo trabaja mucho todo. No es una persona que diga, bueno, pues he oído esto y lo voy a escribir. No. Se informa muchísimo y yo he leído algo de los duendes y realmente es que no es de ahora, ya de antes, de algo que él me había pasado. Te voy a descubrir, Carlos, lo siento. No te preocupes. Y de verdad que me ha parecido súper, súper interesante. Pero bueno, vuelvo a repetir, como todo lo que Carlos escribe. Pues muchas gracias. Yo en el libro, bueno, todos los que conocen más o menos un poquito los artículos que yo escribo y supongo que es por deformación profesional, porque yo trabajo en un archivo, a mí me gusta documentar mucho todo lo que, como bien ha dicho María, ¿no? Entonces, en este libro aparecen, aparte de las historias, relatadas con, bueno, pues con cierto aire también un poquito, ¿no?, de literatura, pero sí que aparece mucho el dato, recortes de prensa, fotografías de la época, la revista Crónica, la revista Estampa, Mundo Gráfico, diarios como Heraldo de Madrid, como ABC, es decir, lo llamativo del caso no es que sean leyendas que pueden haber, ¿no?, en cualquier localidad, sino casos recogidos por la prensa y en los que además actúan fuerzas del orden, ¿no?, en diferentes escalas, desde policías, jueces, gobernadores civiles, guardias civiles, miembros de la iglesia. Entonces, claro, como os he dicho antes, en lo que es la historia de nuestro país, los expedientes X, pues han ido salpicando, ¿no?, la prensa cada X tiempo. Incluso hace relativamente poco tuvimos un caso en un ayuntamiento de una localidad española. Pero claro, que hayan 10 casos en apenas 2 años, yo creo que es algo que no sé si habrá ocurrido en otra parte del mundo, pero que realmente es muy, muy llamativo. Si me dejas hacerte una pregunta, Carlos, porque claro, se habla de duendes, pero ¿tú crees que en ese momento, la noticia saltó así, con ese nombre, por no llamarle de otra forma o para intentar calmar a la población de aquella época? El tema del duende, no, hombre, es una época en la que la palabra poltergeist no existe. Vale, entonces a la hora de buscar en hemerotecas, las personas que busquen, esto es un consejo que yo doy, las personas que busquen sobre todo desde los años 50 para atrás, la mayoría de los casos porteños aparece la palabra duende y la palabra trasgo, que eran los vocablos que utilizaban los periodistas de la época para referirse a estos fenómenos. Entonces se le llamó duende, pues como se le llamó el de Valencia, ¿no?, que fue 20 años antes. O incluso hay otro caso documentado también ocurrió en Madrid en el año 1895 y también se le llama el duende, ¿no? Este caso en un convento en Madrid. Entonces, el que se llame duende, pues yo creo que responde al vocabulario de la época. Hoy se les llamaría fenómeno poltergeist, expediente X. Pero fíjate, Carlos, permítame que te interrumpa. Sí. Fíjate que hoy en día, cuando tenemos problemas técnicos en la radio, ¿qué decimos? Ay, seguramente. Sí, son los duendes, ¿no? Los duendes, ¿no? Sí, o sea, que hacemos referencia a ellos. Cuando hay una fe de ratas, ¿no?, siempre se dicen los duendes de las imprentas. Y sí, y el duende es una cosa que ha perdurado por siglos, ¿no? Desde la época incluso medieval ya se habla de duende. Entonces, claro, todo esto tiene una explicación, que el que se le llame duende no es por por casualidad, sino porque eran duendes que, por lo que sea, aparecían en estas casas, este tipo de fenómenos, y pues hacían la vida imposible a los que habitaban en ellas. Seguimos conociendo algo más de este libro, La oleada de los duendes, 1934-1936. Y es como destaca en esa segunda parte Carlos Montero, La auténtica oleada duende, El hombre invisible de Wells, El fantasma de la calle Agullers, El duende de Sonseca, El fantasma de las múltiples caras de Granada, como antes decía, Las piedras voladoras del teatro de verano, El cadáver sonriente de Peña Grande, Los misteriosos golpes del monasterio de San Pascual Bailón, El duende de Cádiz y otros duendes de carne y hueso. Bueno, la verdad que son episodios que destacas aquí y que tampoco son episodios que todo el mundo conoce. Y yo, me parece que la labor que tú decías de archivo, de estar intentando sacar, ¿no?, de esa oscuridad, podríamos decir, y entre el polvo, esa cantidad de episodios que no han trascendido tanto a la opinión pública, ¿eh? Claro, yo creo que es porque están a la sombra del duende de Zaragoza. Exacto. El duende de Zaragoza, yo lo he dicho muchas veces, si el duende de Zaragoza hubiera ocurrido en Estados Unidos o en Inglaterra, tendríamos más de una película hablando del duende de Zaragoza, porque fue un caso realmente que puso patas arriba una ciudad como Zaragoza en el año 34. Y a raíz de ahí es cuando empieza, de hecho yo al principio del libro yo lo explico, que tiene que ver con una emisión de radio en la que se hablan de estos casos, del duende de Zaragoza y un par de casos más, y es lo que me lleva a mí a investigar, ¿no? Más que nada por el placer, porque en aquel entonces yo no ni siquiera me había planteado el escribir ni siquiera un artículo. Y al ver esos periódicos antiguos donde se recogían pues las andanzas de este duende, se empiezan a dar, ramificaciones hacia otros casos. Entonces, claro, empiezas a recopilar, y aparecen pues estos 10 casos, algunos más conocidos que otros, pero otros realmente, por lo que yo he preguntado a periodistas y a gente experta en estos temas, que era la primera vez que los oía. Y es cierto, y están aquí plasmados en este libro. Repetimos el título para aquellos que están interesados, que seguramente ya lo están, por todo lo que está contando Carlos Montero, La oleada de los duendes, repito, La oleada de los duendes, 1934-1936. Por cierto, no quiero que se me olvide, y mejor decirlo ahora, ¿cómo se pueden hacer con este libro? Bueno, pues este libro es una autoedición mía, es a través de la plataforma de Amazon, que bueno, ofrece a los escritores, en mi caso noveles, pues la posibilidad de autopublicarse, y se vende a través de la página de Amazon, pueden encontrar. Carlos Montero también escribe para revistas muy conocidas de nuestro país, especializadas, ¿no? Sí, tengo la suerte de colaborar pues con la revista Enigmas y también con la revista Historia de Iberia Vieja. Interesante. Habrá que seguir todos esos artículos porque, bueno, ya están escuchando lo que ya nos enseña con este libro, con esos casos realmente interesantes y que se tornan todavía más interesantes cuando también, en este caso, Carlos, es otra de esas personas que, como están escuchando, les gusta o le gusta de ser objetivo y de ir a buscar datos fidedignos, no datos para solamente engordar este tipo de sucesos, sino que son y fueron parte de nuestro pasado. Aquí se hacen presentes, en este libro, repito, La oleada de los duendes, 1934-1936. Sí, si me permite, claro. Yo el libro lo catalogo más que como un libro de misterios, como un libro de historia. Porque es que realmente es la historia tal cual, de lo que pasó, sí. O sea, yo no... A ver, con los datos que yo he trabajado, pues da muy muy poco pie a que haya conjeturas, ¿no? Es decir, aquí hay pues desde informes de forenses, en el caso del cadáver de la muerta sonriente, ¿no? En el caso de la muerta sonriente hay dictámenes forenses, en el caso del duende de Zaragoza también, Hay incluso atestados hay declaraciones de guardias civiles, de policías, de guardias de asalto, que era entonces como se llamaba la policía. Entonces, claro, yo he ido siempre a la prensa, ¿vale? Lo que salía en la prensa. Entonces, no da lugar a que yo especule sobre los casos. Es decir, esto es lo que pasó, esto es lo que yo he recogido, lo que yo he recopilado y es lo que ofrezco. Entonces, ya cada cual que piense lo que quiera, lo que ellos interpreten, y eso es lo que hay. Ya te pido muy brevemente, al igual que anteriormente con José Antonio Caravaca, nos hablaba también de, bueno, esa tapadera que podía existir para que no saliera a la luz una serie de episodios o datos en referencia a los no identificados. En tu libro también aparecen los fantasmas que silenció la guerra, ¿no? Sí, los fantasmas que silenció la guerra porque, claro, como se suele decir, ¿no?, la actualidad manda. Cuando se inicia el 18 de julio el alzamiento militar y comienza la Guerra Civil Española, pues claro, estos casos quedan totalmente silenciados, casi que me atrevería a decir, no todos, pero muchos, algunos de los que aparecen en el libro casi que hasta hoy. Entonces, claro, es lógico también, ¿no?, que se dejara de lado estos temas para centrarse en lo que era la contienda. Y esta es una de las, no te voy a decir que es una de las penas, pero esta es una de las incógnitas que quedan, ¿no?, de que si no hubiera aparecido la guerra por en medio, si hubieran seguido apareciendo estos casos. Claro. Probablemente siguieron apareciendo, pero ya no eran noticia. Lo que sí te quiero decir es que, en referencia a lo que he dicho anteriormente del libro de José Antonio Caravaca, aquí, aunque sí que lo silencia la guerra, pero ¿tú crees que se silenció por parte gubernamental, se silenció esta clase de casos? Sí, sí, claro, también, ¿no? Claro, sí, sí. Ya lo he dicho antes, en el caso del Duende Zaragoza es un carpetazo puro y duro. En el caso del Duende Zaragoza se le encarga por parte del gobernador civil de Zaragoza el caso, surge este caso, entonces el gobernador civil designa un juez y un comisario. Ese juez y ese comisario, en vista de que no pueden acabar con estos sucesos, son relegados de su cargo y aparece otro juez. Este juez en apenas unas semanas termina con el caso y lo termina, en el libro aparece, de una manera burda, de una manera absurda y surrealista. De ahí la carta del duende, del propietario del edificio, indicando que todo eso ha sido una farsa. Pero es que no solo en el Duende de Zaragoza, en casi todos los casos se crea un manto de silencio. En la mayoría es un manto de silencio. Pero es que anteriormente, el que he citado de la Plaza del Esparto, ocurre lo mismo. O sea, un carpetazo total, pero vamos, tajante. Y en otros, por ejemplo, el del siglo XIX, que también hemos nombrado, lo mismo. O sea, se intenta investigar, se piensa que es una obra humana, se investiga, se intenta dar caza al bromista, no se consigue, el caso ya se sale de madre, pegan carpetazo y si te he visto no me acuerdo. Muy bien, Carlos, pues lo vamos a dejar aquí. Espero que los oyentes hayan tenido buena cuenta de este tu libro. Seguramente se van a interesar muchísimo porque, como acaban de escuchar, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, hay algo que se llama objetividad a la hora de escribir, a la hora de recabar información, y también Carlos Montero lo ha hecho con este libro, bueno, lo sigue haciendo también con sus artículos, pero sobre todo en este libro. Recuerden, La oleada de los duendes, 1934-1936. Y a Carlos Montero decirle que todo lo mejor, tanto con este libro como todo lo que estás haciendo, y que vamos a pensar que posiblemente podamos tenerlo en otra ocasión con nosotros para contarnos alguna que otra historia más de las que viene investigando, y que será un placer recibirlo, sin duda alguna, como esta noche, el haberte tenido con nosotros. Pues muchísimas gracias por dejarme acompañaros en este viaje y nada, estoy a vuestra disposición. Un fuerte abrazo. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Y así dejamos esta sección. Con este segundo libro, primeramente hemos presentado OVNIs, las 50 mejores evidencias de José Antonio Caravaca, y ahora La oleada de los duendes, 1934-1936, de Carlos Montero. Seguimos nuestro viaje, pero dejamos este mundo de diálogos con... Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido. El espacio es un universo desconocido. Estos son los viajes de la nave Otros Mundos en una misión dedicada a la exploración del cosmos, a la búsqueda de otras civilizaciones, a la investigación del más allá. Al descubrimiento de nuevos enigmas y misterios. Y llegar a esos horizontes donde nadie ha podido llegar. Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido. Área de investigación. Pues vamos a dar paso a unos compañeros que creo que lo he dicho al principio, pero lo vuelvo a repetir, forman ya parte de la tripulación de esta nave del misterio. Con ellos viajaremos sin duda hacia otros mundos, sobre todo hacia esa parte, hacia esa área de investigación. Hoy se encuentran estos compañeros del grupo de investigaciones adimensionales, es de nuestra tierra, nuestra región, concretamente de Cartagena, y ahí está el portavoz, José Gabriel. Buenas noches, Azorín, buenas noches. Hola, buenas noches, Javier, y buenas noches a todos los radioyentes. En un sitio emblemático, estás en las entrañas del hostal El Cónsul. Hay que decir que este hostal fue protagonista el 27 de marzo de 1982 al vivir un episodio criminal, ya que su dueño, don Alfonso Martínez Saura, era asesinado, como decía, apareciendo tendido en el suelo sobre un charco de sangre tras haber sido 60 veces apuñalado. Muchos, como tú sabes, son los misterios que rodean a este suceso, y que esta noche, estimados amigos, nuestros compañeros del grupo de investigaciones adimensionales nos abren las puertas de este inmueble abandonado en el que el crimen y el misterio perdura desde hace 35 años. Hoy tenemos una primicia ofrecida por los compañeros también de GIA, en el que escucharemos el último cliente inscrito en el hostal El Cónsul y que estaba en el mismo momento en el que el dueño del hostal era asesinado, ¿no es así? Pues sí, la verdad es que sí, pero claro, ya este señor fue investigado por la Guardia Civil y también con la chica que iba y nada, no sacaron nada en claro y vamos, eran inocentes totalmente. Bueno, estáis en este momento ahí en el hostal del Cónsul, ¿no? Sí, estamos justamente en la zona de la planta baja del hostal del Cónsul. Y luego más tarde subiremos a la primera planta, que fue donde se encontró el cadáver de Alfonso. He colocado varias cámaras por aquí, por esta zona, en puntos estratégicos. Estamos totalmente a oscuras y, claro, son cámaras de infrarrojos. He hecho también un recorrido por toda la planta baja con una de las cámaras. Y, vamos, aunque esto no se puede demostrar, porque a veces ocurren fenómenos que no se pueden demostrar. He estado recorriendo una serie de habitaciones que hay en la planta baja y al entrar a una de ellas he notado como que me han tocado el brazo izquierdo. Claro, yo pensaba que podía ser alguna tela de araña que había al entrar y demás, entonces he encendido inmediatamente la linterna y digo, ¿esto qué es? Pero vamos, no he visto absolutamente nada. Luego he seguido en esa misma habitación y he notado también como me han tocado el brazo derecho. Pero claro, es que esto, si no se puede demostrar de alguna manera, eso sí, está todo grabado. Pero vamos, no son evidencias. Claro. Pero una cosa, bueno, después lo que sí podrás hacer, aunque a lo mejor la grabación no refleje nada, pero lo que sí podría suceder es que, o podéis hacer, mejor dicho, es ir al momento exactamente, yo creo que tú habrás tomado nota más o menos de cuando esto se ha producido, y podéis ir al vídeo a verlo, ¿no? Pues sí, claro, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Además, justamente en esa misma zona he colocado una barrera láser, y le he colocado también otra cámara de infrarrojos y ha saltado la barrera de láser. Ahora hay que analizarlo y ver si ha saltado por algún, a lo mejor algún animal que haya pasado a través de ella, un roedor o algo, pero si no se ve nada en la imagen, han sido ellos. Hay también que decir que, de hecho, me lo ha pedido, pero efectivamente hay que mandarle un saludo y un abrazo a Rubén Darío y también a Fulgen Solano, porque son de allí, de esta zona de la región, que ellos bien conocen, este hostal El Cónsul, como digo, 35 años de misterio, hemos hablado, por supuesto, anteriormente de este asunto, y a tenor de lo que viene sucediendo, más se volverá a hablar. Hay equipos de investigación que también han estado en este inmueble abandonado, y han vivido también episodios, según han contado, pues realmente, unos sí, otros más, otros menos, y otros nada, ¿no? Pero, claro, hay que seguir. Como bien me decía José Gabriel Azorín, me comentaba, Javier, nosotros no vamos a un sitio solamente en un momento, sino que seguimos, es decir, repetimos para que cualquier tipo de fenómeno, o bien si no se ha producido, se pueda producir, o si se ha producido alguno para ver si se puede repetir, pero las cosas hay que hacerlas así, ¿no? Continuamente y no de forma puntual, ¿no, José Gabriel? Pues sí, la verdad es que sí. Esto, el tema este paranormal, sobre todo la investigación, ¿no?, es llegar a veces y besar el santo. Lo mismo vas a un lugar que tiene muchísima historia, donde han ocurrido, no sé, alguna desgracia y demás, y te piensas que vas a llegar y enseguida vas a grabar algún fenómeno, y te das cuenta, al final, pues termina la noche, te das cuenta que no has grabado nada y te vas súper desmoralizado. Claro. Pero claro, como históricamente algo tiene que haber, pues al final vuelve otra noche, y al final seguro que se graba algo paranormal. ¿Te parece bien que escuchemos esa grabación, el testimonio que he recogido del último cliente del hostal El Cónsul, y que en el momento, como decía antes, del asesinato, estaba este cliente allí, ¿no? Sí, eso fue lo que me contó este hombre, y, y la verdad es que también me dijo que se había asustado bastante. Luego, cuando fue la Guardia Civil a su casa, normal, fueron a interrogarle y demás, y se había asustado algo. Pero él, como él me dice, que si en vez de ir yo hacia la puerta de atrás, que salíamos siempre por esa misma puerta de atrás, voy hacia la puerta principal para salir por ahí, me hubiera encontrado o bien el cadáver solo o bien el cadáver con su asesino, y no sé lo que hubiera pasado allí. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a escuchar ese testimonio, y si te parece a ti, siempre y cuando la cobertura nos deje, vamos a intentar, cuando termine ese testimonio, hablar contigo, pero hablar ya en esa planta, en esa primera planta, ¿te parece bien? Si es posible, si es posible. Es que claro, no te puedes imaginar la cantidad de dispositivos que tenemos aquí en esta planta baja, que solo en recogernos se nos va a ir lo menos media hora. Ajá, no, yo lo que decía era si podías estar solamente allí para ver si tú puedes solamente hablar con nosotros, aunque vuelvas de nuevo a esta planta donde estás, solamente es hablar un momento allí con nosotros para ver si tú percibes algo, si notas algo. Si es posible, si no, seguimos hablando igual. Sí, claro que es posible, está aquí arriba. Bueno, pues vamos a a emitir ese testimonio. Mientras tanto, pues te pido un poquito que te desplaces y hablamos brevemente contigo allí. Si notas algo, has notado algo mientras subías y mientras escuchamos el testimonio, ¿de acuerdo? Vale, de acuerdo. Venga, hasta ahora mismo. Entrevista al último huésped del hostal El Cónsul. ¿Me puede decir cómo se llama? Miguel. ¿Conocías el hostal El Cónsul? En dos de las ocasiones. ¿Estuviste como huésped en el hostal cuando mataron al dueño? La última ficha que se hizo fue la mía. ¿Notaste algo extraño esa misma noche? Nada. ¿Algún ruido o algo allí que no...? Mucho viento y mucha lluvia. O sea que fue una noche de lluvia, viento... Y ya es lo que sea. Cuando te fuiste, ¿por qué puerta saliste? Por la de atrás. Por la puerta de... donde estaban el patio andaluz ese, pues hay una puerta a los aparcamientos, por allí salí. O sea, que entraba y salía por ahí, por ese mismo sitio, ¿no? No, entré por la otra. Ah, entrabas por la recepción. Uh-huh. Y después te das la llave, te metes a tu habitación y cuando has terminado, porque el tío a lo mejor estaba durmiendo o estaría durmiendo otras noches, esa noche estaba muerto, pero otra noche estaría durmiendo, entonces tú salías, salías por allí y cerrabas y punto. Sí, sí, o sea, por la puerta trasera. Claro. O sea que si hubieras salido esa noche por la otra puerta, lo mismo te hubieras encontrado con el asesino o con... Posiblemente. O con Alfonso. Posiblemente. ¿Qué te fuiste? ¿Muy tarde del hostal? Pues de las 3:30. O sea que la policía decía que la habían matado entre qué hora... Que la habían matado sobre la 1 a las 3. ¿Conocías realmente a Alfonso, el dueño del hostal? No, yo conocerlo no. Pero las pocas veces que tú lo has visto, ¿cómo era? Es que yo con él poco he hablado. Darle el carnet, hacer la ficha y pagarle y punto. Y después sí. Ya para salir ni despedirlo, pues no lo veía. Sí, sí, pero ni lo veía nada raro. No era una persona rara. No, raro ya decían que era. Raro siempre han dicho que era raro. Sí, sí. ¿Es verdad que vestía con túnicas? No, yo no lo he visto. Nunca la has visto con túnica ahí, ¿no? O sea que el hombre vestía normal. Vestía normal. Era, por lo menos cuando yo estaba, vestía normal. Y aparte de ser esto un hostal, ¿tú sabes si realizaban ahí otras actividades? Como juegos o algo de cartas. Jugaba con unos amigos que tenían por de los Camachos, de los Beatos. Sí, sí. Y jugaba con ellos a la. ¿Esto cómo se llama? Al ajedrez. Sí, sí. Que esos son los que también estuvieron declarando en el cuartel de la Unión. Sí, los sí. Amigos suyos que iban a jugar con él, pero yo no los conozco, no sé quién son. Sí, sí. ¿Y qué decían? ¿Que era un ajuste de cuentas? Eso es lo que dijeron después, que era un ajuste de cuentas que venían desde de Costa de Marfil, buscándolo. Y entonces, allí ambientes raros, como así, más bien no homosexuales, ni nada de eso, nunca has visto tú por allí, ni... No debo decir, pero normalmente si era homosexual pues iría gente de esa. Sí, sí. Pero yo como no he estado, porque el cónsul tenía dos partes, una que era la parte de arriba y otra la parte de abajo. Y tú la parte de abajo esa ni la conocías. Yo no. Solamente era las habitaciones y ya está. Y punto. La barra del bar y las habitaciones. No. Y ya te enteraste esa misma madrugada de que habían asesinado. Y yo sí te dije que pusiera música. Puso la música y la música nos vinimos y la música siguió. Sí, que eso te pareció extraño, ¿no? Que... El único que vi más extraño, que la música siguiera la música, que seguramente estuvo toda la noche la música, hasta que fue la Guardia Civil o lo que fuera. O sea, que normalmente... Y había afuera, había un perro, una noche de mucho viento, mucha lluvia, y un perrillo, un pastor alemán, un cachorro que estaba afuera. Que se empinó al salir nosotros, se empinó y mutó los pantalones y todo. O sea que si a este hombre lo asesinaron ahí, en la parte de abajo, pues seguramente saldría por la misma puerta donde tú saldrías. O sea que si a lo mejor, si te lo llega a encontrar cara a cara, mal, no, no se sabe lo que hubiera pasado. Pero allí, es que eso, que... el que fuera iba en busca de él, no iba en busca de nadie más, iba en busca de él. Sí, no, pero si dices tú de salir de la habitación y de repente te encuentras un tío delante y que, pues no me digas, menudo pambo. Lo llevarían todo controlado, estarían... Pues seguramente. A lo mejor sabrían lo que... lo llevarían ya tú pensado. ¿Alguna cosa más que quieras decir de los tal el cónsul? Nada, que... vamos, que más eso de allá en el cuartel de la Guardia Civil de la Unión es donde más información te pueden dar. Sí, sí. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por esta pequeña entrevista y nada. Bueno, el testimonio que acaban de escuchar es también en primicia para Otros Mundos, por deferencia de estos compañeros, nuevos compañeros del programa. En este caso, portavoz José Gabriel Azorín, es del grupo de investigaciones adimensionales. Volvemos a conectar con él. José Gabriel. Hola. Bueno, te encuentras en esa parte superior, ¿no? Sí, estoy justamente donde encontraron el cadáver de Alfonso. Justamente en ese preciso trozo, dijéramos, del inmueble. En sí, esa ahora, zona. Pegado a una columna que hay. Y aquí bueno. Estamos. Esto es claustrofóbico porque están todas las ventanas tapiadas. Hace un calor exagerado. Y claro, esto se ven por aquí pintadas de cruces boca abajo. Que aquí, pues, eso, han hecho de todo. Aparte que han venido muchísimos grupos de investigación. También han venido otro tipo de gente que solamente ahora aquí hace de algún tipo de rituales y de cosas extrañas. Sabes que en esta clase de casos, por ejemplo, con lo que tú estás viviendo en este momento, aunque un equipo de investigación está acostumbrado a vivir esta clase de episodios, bueno, que para muchos es un momento muy sobrecogedor y la sugestión siempre está presente, ¿no? Pero tú has tenido algún, no sé, algo, ¿has notado algún, has percibido algo? Pues si te digo la verdad, Javier, pues realmente, o quizás es porque estoy más bien pendiente del teléfono, o para qué voy a decir otra cosa. Yo lo único que aquí, eso, lo que noto es mucho calor, noto también como ahora mismo voy andando por aquí, por esta zona, como un sitio muy solitario, carente de vida, que se nota esto que, no sé, está como triste. Y ahora mismo, pues, la verdad que sensaciones extrañas, pues tampoco estoy teniendo ninguna. Me estoy yo solo voy por aquí con la linterna en la mano. Vale, si quieres puedes ir bajando, porque sé que al estar todo tapiado, efectivamente, con el calor que ha hecho también hoy, pues ha guardado mucha temperatura alta ahí en esta parte del inmueble, y porque no hay ventilación, ¿no? No, aquí nada, esto está todo tapiado. Está toda la ventana de ladrillo, las puertas también, y nada. Ahora que estoy aquí arriba, cuando esto me acaba de acordar, cuando estábamos abajo, sí. Yo supongo que se haya quedado grabado. He escuchado como en la planta corría mueble. Perdón un momentito, mira, repítenos eso, porque justamente cuando decías lo que había ocurrido, se ha entrecortado. Bueno, comentaba que antes cuando estábamos en la parte de abajo, sí. Claro, como si la planta de arriba corriera pesado. Me parece que está diciendo que vuelve a entrecortarse. Creo que dice que notaba como unos muebles que se movían en la planta de arriba, ¿no? Tenemos aquí unos muebles, o sea, como si alguien en la planta de arriba corrieran unos muebles. Ajá. Estuvieran moviendo, pero corriendo muebles. No hay muebles, no hay nada, pero nada de nada. Ajá. Esto está todo sin muebles, medio derrumbado. Y es que me acabo de acordar ahora mismo también. Bueno, es interesante también todos esos puntos. Hay que tomar nota, si más o menos sabéis el momento, para ir a la grabación y ver si se escuchan también, no solamente vosotros, sino también lo han recogido los aparatos. Sí, a veces nos llevamos grandes sorpresas, porque, dijéramos, el oído humano escucha en cierta frecuencia, pero a veces los dispositivos que llevamos, como grabadoras digitales, cámaras, dijéramos que escuchan más que el oído humano. Y a veces, pues cuando me pongo a analizar todo el material, pues me encuentro con sorpresas de que se ha escuchado alguna psicofonía, aunque nosotros no la hayamos escuchado. Y vosotros ahí visualmente alguna cosita, nada, todo de momento normal, porque ¿cuántas veces habéis visitado este lugar? Bueno, yo he visto ya, sí, pues hemos estado con esta lo menos 5 veces. Ajá. Pero hacía ya 3 años que no veníamos. Ajá. ¿Y las anteriores visitas depararon algo interesante para vosotros, no? Pues sí, pues en la anterior visita que realizamos aquí, estábamos en la planta de abajo, estábamos ahí todos los compañeros, y se escuchó perfectamente la voz de una niña, como nos decía, que se había alguien aquí. Claro, nosotros salimos corriendo, digo, a ver si es que alguien, porque estábamos en la planta baja, pero metido como en un pasillo, casi al fondo. Sí. Y dejamos una de las cámaras también, lo que es al entrar. Digo, anda, digo, a ver si entra alguien, y yo qué sé, si llega una cámara no nos damos ni cuenta. Pues salimos todos corriendo hacia la zona de donde estaba la puerta de entrada. Yo me asomé, no vi a nadie. Además, es que cuando íbamos corriendo hacia la puerta de entrada, se volvió a escuchar lo mismo. Y eso, pues, claro, eso se quedó todo grabado. Se quedó grabado. Sí. Muy bien. Bueno, ¿vais a seguir ahí hasta más adelante, imagino, o no? Sí, estamos aquí con todo el tema, porque la verdad que para preparar todo este tema hay una serie de cosas, de cámaras, de luces, de todo. Y esto, madre mía, para montarlo, ya te digo, se tarda como mínimo de media hora para arriba. Claro. Entonces ya que estamos aquí, pues bueno, pues vamos a meterle mano aquí a la planta baja y luego, pues así eso, pues nos subiremos a la planta de arriba. Muy bien. Yo, no obstante, seguiré con vosotros después del programa, seguiré en contacto para cualquier cosa que vaya aconteciendo y, por supuesto, después también en otra ocasión, ya veremos si para el siguiente o para cuando queráis o tengáis todo analizado, pues volver a llevar al programa y comentar, no sé si una visita, por ejemplo, que tengáis por aquí por el estudio y poder comentar este y otros asuntos, pero sobre todo exponer si hay audios que de alguna forma pues nos muestren alguna anomalía que habéis captado esta noche allí, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros y un fuerte abrazo a todo el equipo. Igualmente, buenas noches. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Bueno, nuestro agradecimiento a este equipo, repito que ya forman parte de la tripulación, es el grupo de investigaciones adimensionales de Cartagena, con José Gabriel Azorín a la cabeza, es el portavoz que nos ha hablado, y justamente en este momento, en este preciso momento, se encuentran dentro de este lugar, por eso hemos titulado En las entrañas del hostal El Cónsul. Todo lo que suceda lo contaremos, en el caso de que suceda algo, por supuesto, algo a destacar, y como tienen una visita que hacernos aquí en el estudio, pues posiblemente dentro de un par de semanas podría ser, porque la siguiente tampoco creo que pueden, pues a partir de la otra posiblemente puedan venir por aquí y podamos charlar con ellos y conocer pues lo que ha podido deparar este episodio o esta investigación que están haciendo, y también contarnos otras investigaciones realizadas que a buen seguro será del interés de nuestros oyentes. ¿Te parece bien, María? Me parece estupendo, porque siempre es interesante escuchar esos aportes que pueden dar ellos. Pues dejamos este mundo de área de investigación con este asunto en las entrañas del hostal El Cónsul, con el equipo de investigación, grupo de investigaciones adimensionales. Otros mundos. un viaje más allá de las fronteras del misterio. Nuestro cometido en ese permanente viajar es indagar sobre ese terreno incógnito. Cada terreno que pisamos, cada mundo que abordamos, es un aliciente más para desentrañar los grandes enigmas que nos envuelven. Universos prohibidos nunca conocidos, fronteras imposibles que jamás han sido exploradas, límites insospechados cargados de secretos. Ese es nuestro empeño, desvelar cuanto todavía sigue oculto por esos universos desconocidos. Mostrar que existen otros mundos. Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido. El más allá. Y fíjense, amigos, en el mundo anterior, que hablábamos con el grupo de investigación, con los compañeros, de este lugar que donde, bueno, se produjo un crimen, también se habla de posibles fenómenos extraños que acontecen desde la muerte del dueño del hostal, el cónsul. Pero no dejamos, podría ser como una especie de casa encantada, no lo sé, pero lo que sí vamos a escuchar ahora con María de Barreiro es algo que sí nos puede poner también el vello de punta, porque conocemos la mansión Myrtles. Pues sí, porque bueno, por lo menos es un poco peculiar la historia de esta mansión, que en realidad pertenece a una plantación. Vamos a empezar con una especie de fotografía para que se hagan los oyentes cargo de cómo era. Está situada en una colina, tiene un claro estilo rural criollo, que era lo que caracterizaba a muchas de las casas que poseían pues, plantaciones en Luisiana. Esta mansión fue construida originalmente en 1796, pero a mediados de 1850 fue ampliada doblando su tamaño. Las puertas de la entrada están rodeadas de un gran espejo y unas luces laterales, mostrando unas vidrieras que también estaban pintadas a mano, donde se destaca la cruz francesa y se dice que es para alejar el mal. Esta casa cuenta con 22 habitaciones repartidas en dos plantas, para que os hagáis una idea de que estamos hablando no de una casa normal, sino de una casa muy grande. Bueno, ahora viene la historia. Esta casa fue construida por el general David Bradford y originalmente se llamaba Laurel Grove. Bradford vivió varios años solo hasta que el presidente John Adams lo perdonó por su papel en la rebelión del whisky de Pensilvania en 1799. Hay que decir que bueno, él estuvo relacionado con la batalla por un impuesto abusivo del whisky, aunque bueno, había más historias porque esto también tenía un trasfondo político, ya que también la causa era cómo se trataba el estado de Pensilvania en esa época. Bueno, pues cuando él fue perdonado, él mandó llamar a su esposa Elizabeth y a sus 5 hijos a la plantación. Desgraciadamente el general moriría en 1808 y su viuda continuaba dirigiendo la plantación hasta que 9 años después se la entregaría a Clark Woodruff, que era uno de los antiguos estudiantes de Derecho de Bradford, que se había casado con su hija Sara Matilda. Bueno, pues los Groff tuvieron 3 hijos, Cornelia Gale, James y Mary Octavia. Sin embargo, Cornelia y James morían en 1823 y su madre, Sara Matilda, al año siguiente de las fiebres amarillas. Bueno, pues cuando Elizabeth Bradford murió, Clark Woodruff y su hija Mary Octavia se mudaron a Covington. Dejaban así la plantación en manos de un cuidador. Aunque luego acabaría vendiéndolo todo, o sea, la tierra, la mansión, los esclavos, a un señor que se llamaba Ruffin Gray Stirling y a su esposa, que se llamaba Mary Catherine Cobb, siendo ellos los que emprenderían esa remodelación que duplicaría su tamaño y los responsables de los costosos muebles importados de Europa. También sería en este momento cuando se le cambia el nombre a la plantación, pasando a llamarse The Myrtles. En 1854, poco tiempo después de haber reconstruido toda la casa, moría pues este último dueño, Ruffin Stirling, dejando la plantación a su esposa. Bueno, por avatares del destino, The Myrtles consiguió sobrevivir a la Guerra Civil Americana, aunque fue saqueada y robados sus valiosos muebles y sus costosos accesorios. En 1865, Mary Catherine contrataría a William Drewinter como abogado y agente para que le ayudase con la administración de la hacienda. Este también acabaría casándose con la hija de Mary y tendrían 6 hijos. Y de nuevo se repite la historia que ya había sucedido con los Woodruff. Una de sus hijas, Kate, también moría de fiebre tifoidea a la edad de 3 años. Bueno, pues como la fortuna de la familia se había perdido debido a precisamente a las secuelas de la guerra, en el invierno de 1868 se vieron obligados a vender la plantación, aunque 2 años más tarde pudieron recuperarla de nuevo. O sea, esto es algo muy habitual en esta plantación, es un trajín de dueños y de ventas que es tremendo. En 1871 vuelve la tragedia a pasearse por The Myrtles al morir asesinado en el porche su dueño, William Winter, a manos de un hombre que se llama Weaver. Bueno, pues después de la muerte de su esposo, Sarah permaneció en la plantación con su madre y sus hijos hasta que desgraciadamente en 1878 fallece y 2 años más tarde también lo haría su madre, Mary Catherine, pasando la plantación a Stephen, que era hijo de Sarah. Pero como no se podía desendeudar la propiedad, pues el hijo se ve obligado a venderla en 1886 a Oran Brooks, quien a su vez, 2 años más tarde, la vendería de nuevo. La plantación así pasaría por varios dueños hasta que en 1891 fue adquirida por Harrison Milton Williams. A principios del siglo XX, la tierra que rodeaba la casa fue dividida entre los herederos del señor Milton Williams y en la década de los años 50 fue vendida a Marjorie Manson, que esta fue la primera persona que empezó a notar cosas extrañas en esa casa y empezaría a relatar historias relacionadas con esos fenómenos paranormales que decía que sucedían allí. De nuevo, volvemos a lo mismo. Pasaría la antigua plantación por varios dueños más hasta que en la década de los 70 es comprada por James y Franz Kirmen Myers, los cuales la destinarían al hotel que es hoy en día. Bueno, pues durante este tiempo, Franz escribió un libro hablando de la plantación Myrtles y nombrándola como la casa más embrujada de toda América. Bueno, si tenemos en cuenta a todos los dueños que pasaron por allí, alguna historia tendría que tener. Sus actuales propietarios son John y Tita Moss. Ellos continúan con el negocio hotelero, estoy hablando ya de la época actual, sí. Y también hacen, para aquella gente que no se atreve a pernoctar en ese hotel, pues ellos hacen como una especie de tours para que puedan ver la mansión. Sin embargo, sucederían cosas más extrañas. En agosto de 2014 se produciría un incendio en la histórica casa del general Bradford, que se encuentra precisamente a unos pocos metros de lo que es la casa principal. Esta era la vivienda que él ocupaba mientras estaba construyendo la plantación y, bueno, los daños, la verdad es que fueron bastante sustanciales, aunque el daño más severo ocurría en un anexo del edificio construido en 2008. Sin embargo, bueno, no dañó la estructura de la casa. También hay que decir que está inscrita la mansión en el Registro Nacional de Lugares Históricos y la plantación sigue siendo una atracción turística popular debido precisamente a esa asociación con esa actividad paranormal. De hecho, ha aparecido en muchos libros, revistas, periódicos y programas de televisión. Y hablando de programas de televisión, en el año 2002 se filmaba allí un capítulo de Misterios sin resolver, y según las declaraciones de Robert Stack, el equipo de producción decía que, bueno, que había experimentado bastantes dificultades técnicas durante precisamente esa grabación de ese episodio. Uh-huh. Los rumores son muchos, indican que la plantación fue construida sobre un cementerio indio. Supuestamente dicen que en la casa se han podido distinguir hasta 12 fantasmas y se informa de que han ocurrido hasta 10 asesinatos en el interior de esa casa. Aunque bueno, el registro histórico solo indica lo ocurrido con William Drew Winter. Uh-huh. Entre las leyendas también que circulan sobre este asesinato, se dice que William moría delante de un espejo que se encontraba en la mansión y que hoy en día está embrujado. Y otras fuentes comentan que moría intentando subir los escalones de la escalera que preside el interior de la casa, cayendo muerto precisamente en el escalón número 17. Los empleados del hotel comentan que, bueno, que se pueden oír los últimos pasos de Winter. Sea como sea, los rumores acerca de esta mansión no cesan, ya que también hay quien asegura que en el espejo se pueden ver las huellas de pequeñas manos infantiles, sospechando que pueden ser los hijos fallecidos por fiebres de esos anteriores propietarios. Pero bueno, con respecto a, dándose un repasito a los, uh-huh, a los espíritus que allí habitan, también se dice que uno de los fantasmas es el espíritu de Chloe, que era una esclava, que harta de los abusos sexuales de su amo, asesinó en venganza a la dueña de la casa junto a sus dos hijas, poniendo veneno en un pastel que horneó para ellos. Esto sería más o menos aceptable con la familia Woodruff, pero bueno, no correspondería mucho porque no eran dos hijas. De hecho, tenían dos hijas y un hijo, pero se murió, o sea, quedó viva una hija, murió una niña y un niño. Uh-huh. Y aparte, ella, la madre moriría un año después. No sé, puede ser más, uh-huh, bien leyenda. Bueno, a lo que iba con esta mujer, con Chloe, pues cuando otros esclavos, dice que se enteraron de los crímenes, pues sin dudarlo, la apuñalaron. Y son muchos los que hoy en día han asegurado verla recorrer los pasillos con un turbante verde. También se comenta que cuando se ve esta presencia de la criada, dice que va acompañado del llanto de las niñas que lloran cuando, bueno, cuando se ve esta presencia, ¿no? Uh-huh. Y también dicen que otros, los otros espíritus que han hecho de esta antiquísima casa su hogar son otros esclavos que murieron en The Myrtles de causas y formas poco claras. Porque de hecho dicen que también se oye tocar un viejo piano que hay en esa mansión. Y bueno, otras situaciones difíciles de explicar también son objetos que cambian de lugar o que desaparecen, olores desagradables y extrañas fluctuaciones en la temperatura ambiente del lugar. Tengo que decir que ese espejo que estaba originalmente en la mansión, se comenta ahora que está en el Museo Warren. Pero bueno, estos son especulaciones probadas, cosas, exceptuando esas, sí, esos cambios de temperatura, esos olores y todo eso. El resto es un poquito como de leyenda, no, uh-huh, no se tiene constancia de todo lo que se asegura de esa mansión. Pero bueno, uh-huh, el que quiera visitarla, hoy en día es un hotel y, ¿no? Y pues se puede, no, aparte, si no quiere pernoctar, los dueños, pues bajo, claro, un pago, hacen un tour por toda esta plantación. Bueno, historias que engrosan una lista larga de lugares, anteriormente como hablábamos también, pero de lugares considerados como, bueno, encantados, malditos. Son ese tipo de inmuebles, de casas, dicen encantadas, que perduran en el tiempo. Imagínense lo que decía María del siglo XIX, si no me equivoco, que es cuando fue construida, todo lo que se ha vivido en ella, las familias, las personas, y allí también al final ha habido algún tipo de crimen. Qué curioso este paralelismo con la historia anterior, ¿no? Pero sea como fuere, lo cierto es que, bueno, no podemos aseverar absolutamente nada, pero son las personas los que dan fe, sus testimonios de que allí ocurren cosas realmente extraordinarias, anómalas. Posiblemente son movimientos, sonidos del más allá. otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido. Otros mundos. Agenda. Iniciamos la agenda, vámonos al apartado de cine, escuchamos el tráiler de esta película, su título, Piratas del Caribe, la venganza de Salazar. ¿Y tú qué harías? ¿Qué estaría dispuesto a hacer cualquiera de vosotros? ¿Seríais capaces de navegar hasta el fin del mundo y más allá? Para recuperar al ocurrente Jack. ¿Nadie ha venido a salvarme únicamente porque me echaba de menos? Hubo una época en la que cualquier pirata era libre de tomar su propio rumbo por el mundo. Pero esos tiempos están llegando a su fin. ¿Por qué iba a querer navegar con vosotros? Cuatro intentasteis matarme y uno lo consiguió. Nuestros enemigos se han unido y han jurado destruirnos. Podéis luchar, aunque todos vais a morir. Los señores de la piratería de todos los rincones del mundo. Bienvenidos a Singapur. Deben mantenerse unidos. Jamás habíamos presenciado una reunión como esta. Lo nuestro nunca habría funcionado. Intentas convencerte a ti misma. Saben que afrontan la extinción. Solo queda por saber dónde librarán su última batalla. Suelo hacer en cada edición que tenemos el mundo de diálogos con, pues esta noche no va a ser menos. Entonces recordamos solamente los títulos y el autor de los libros presentados esta noche. Y lo hacemos de nuevo aquí en este apartado de libros en agenda. Y es OVNIS, las 50 mejores evidencias, libro de José Antonio Caravaca. Que estará en breve, creo que el 4 de julio, estará ya en todas las librerías. Ahora hay una preventa que se está haciendo, pero el libro saldrá en breve y es un libro, por supuesto, que aconsejamos a todos los oyentes, seguidores de Otros Mundos. Y el otro libro es La oleada de los duendes, 1934-1936, de Carlos Montero, en este caso solamente pueden acceder a él en Amazon. Vamos a pasar a expresiones, va a ser muy breve, porque hoy el tiempo también nos persigue como en cada episodio, pero bueno, hoy hacemos algún tipo de reflexión con algunos movimientos que están sucediendo, en este caso pues en los mensajes que algunos oyentes dejan. Y a mí me llama mucho la atención, lo he dicho varias veces en nuestro canal, nuestro muro de iVoox, en esta plataforma están nuestros audios y ahí van dejando muchos oyentes mensajes, ¿no? A todos de verdad agradecidos, a todos. Pero siempre me ha llamado la atención esos mensajes que van focalizados a un momento concreto, como decía también la semana pasada, a un momento concreto del audio. ¿Y qué ocurre con el resto del audio? ¿Por qué no destacamos, por ejemplo, lo que ha contado María, por ejemplo, esta noche, como te lo han hecho tus compañeros? sino que nos detenemos en un momento concreto de una noticia y de un punto o un momento concreto de la noticia, que puede ser a lo mejor 3 segundos. Bueno, pues esto nos hace pensar cosas que, bueno, como que no son seguidores del programa. Y cuidado, no estamos diciéndole que tienen que ser no críticos negativos con nosotros. No, cuidado, no. Sino que te hacen pensar que no les importa el resto del audio. Esto es igual como cuando aparece algún compañero, como es el caso de Santiago Vázquez. Bueno, pues tras él, y por supuesto él no quiere, pues sí que intervienen, aparecen una serie de mensajes de oyentes que realmente no lo son, porque después, durante varios episodios, no se manifiestan. Y sin embargo van siempre en contra de una persona, como también lo han hecho con otros compañeros. Bueno, también hay cosas raras que suceden. Personas que siguen queriendo meter el dedo en la llaga de un concretamente momento que tuvo lugar, como saben, en el especial de la noche del más allá. Pero seguimos igual. Después de las aclaraciones aquí ante el micrófono, después de aparecer el propio Moisés Garrido, después de contarlo un servidor, después de decirlo en las redes sociales, bueno, pues todavía llega alguno y dice, esto, pero si ya lo hemos explicado. Dicen que no hagamos caso de esto porque son personas que lo único que intentan es desestabilizar. Efectivamente, no consiguen absolutamente nada, pero sí queremos que sí sepan que, fíjense, hay descargas de un programa, pongamos un número, 7.000. De 7.000 descargas hay a lo mejor 2 mensajes, 3, que puedan seguir con esto. Pero, ¿y los 7.000 que han descargado y no han dejado ningún mensaje sobre esto? ¿No será que ellos no ven lo que otros sí ven? Bueno, son cosas que suceden y que te hacen un poquito pensar, ¿no? Pero sí es verdad. Los tiempos que corren son tiempos extraños, como esas anomalías que venimos destacando en el mundo del misterio. Ojalá cesen y dejen correr el agua, porque realmente es lo que hay que hacer, dejar ese agua correr, porque es la única forma de que se vaya limpiando. Y nos vamos con nuestro querido Harry Marcus. Harry, buenas noches. Buenas noches. Felicidades por el premio que te otorgó las voces del deporte, creo. Sí. Y no sé exactamente en qué consiste ese premio. Bueno, pues es un premio que es primeramente una trayectoria que yo creo que tú sí sabes. Yo soy de un hombre vinculado al deporte, concretamente al fútbol, durante muchos años, desde que comencé desde niño, con 8 años, ya empecé a ser federado ahí, y después, bueno, ya me retiré, y por supuesto también el mundo de la radio, que son, podríamos decir, dejando a un lado lo que son las personas, mis grandes amores, mis grandes pasiones de mi vida han sido el fútbol y por supuesto la radio, inmerso totalmente en el misterio, aunque también he hecho algunas cositas en algunos programas de deporte, concretamente con Voces del Deporte, también he colaborado, y bueno, ellos han tenido la gran amabilidad con mi persona para, en este caso, premiarme pues con otros personajes de nuestra región, que algunos no son tan conocidos, pero mira, a lo mejor estamos hablando del campeón de España de 60 metros lisos, en este caso juvenil, y también otros compañeros del mundo del deporte que fueron premiados ayer. Y bueno, en este caso, pues a mi persona pues se le entregó pues un trofeo, un premio a la trayectoria tanto anteriormente deportiva como ahora radiofónica. Harry. ¿En forma de copa, de placa o de diploma? Bueno, sería una placa de cristal, de cristal muy bonito, la verdad que tiene un diseño muy bonito, con su cajita todo muy bien, y nada, también con mi nombre, con lo cual agradezco y quedará siempre pues en mi corazón, sin duda. Pues ahí queda eso. Muy bien, gracias, Harry, muchas gracias. Vamos contigo, vamos con Filosofía y Mística Oriental. Allá vamos. al empezar la intervención de hoy, quiero citar para luego comentar brevemente una experiencia de la maestra Zen Pema Chödrön, que ya en otra ocasión hemos citado en otros textos. Mm-hmm. Bueno, lo ha registrado en su obra Comienza donde estás, y dice así: el año pasado pasé algo de tiempo con dos personas que se estaban muriendo, Jack y Jill. Eran viejos amigos, y cada uno de ellos tuvo una relación muy diferente con su muerte. Cada uno de ellos tuvo el privilegio de saber con varios meses de antelación que iba a morir, lo cual es un gran regalo. Ambos empezaron a decaer. Cuando Jack comenzó a perder el control de sus funciones corporales, cuando su cuerpo dejó de funcionar bien, al principio se enfadó. Pero después, algo cambió y empezó a relajarse. Cuando estaba claro que todo estaba disolviéndose y se le iba de las manos, parecía estar cada vez más feliz. Parecía que estaba soltando todo aquello que lo había separado de su bondad básica. Estaba soltándolo todo. Y decía cosas como: no hay nada que hacer, no hay nada que desear. Y se echaba a reír. Perdía más vitalidad cada día, pero fundamentalmente eso no era un problema. Esta disolución resultaba muy liberadora para él. La situación externa era la misma para Jill, pero ella sintió temor y empezó a luchar contra todo el proceso. A medida que su cuerpo empezaba a perder sus funciones y le quedaba menos a lo que aferrarse, se sentía más temerosa y sombría, y apretaba las manos y los dientes. Estaba frente a un gran abismo y estaba a punto de ser empujada a él, y gritaba, horrorizada: ¡no, no, no! Tras compartir esta experiencia que la ha impactado, Pema Chödrön saca sus propias conclusiones diciendo: en medio de estas situaciones, entendí por qué practico el Zen. Podemos descubrir este proceso de dejar ir y de relajarnos durante nuestra vida. De hecho, esta es la mejor manera de vivir, dejar de luchar contra el hecho de que las cosas se escurren entre tus dedos. Deja de luchar contra el hecho de que, para empezar, no hay nada sólido y las cosas no son duraderas. Saber esto puede darnos mucho espacio siempre que podamos relajarnos en lugar de gritar y luchar en su contra. Hasta aquí la cita. El caso mencionado por la maestra puede servir como tema de reflexión sobre la actitud de cada cual para decidir cómo gestionar y asumir su propia muerte. Personalmente, discrepo solo con una parte. Me refiero en concreto a esta frase: cada uno de ellos tuvo el privilegio de saber con varios meses de antelación que iba a morir, lo cual es un gran regalo. Bueno, pues yo no considero como un privilegio, y menos como un gran regalo, el saber con antelación el momento de la muerte. Es más, si tuviese una enfermedad terminal, prefiero ignorarlo y continuar con mi vida normal, aceptando el final cuando llegue, sin permitir que condicione y altere mis costumbres. Por lo demás, estoy de acuerdo con eso de relajarnos en vez de gritar y luchar contra lo inevitable. Y para terminar, recordaré lo que dijo un médico muy influido por todo lo oriental y por su propia deformación profesional: la vida es una grave enfermedad de transmisión sexual, de pronóstico reservado y desenlace fatal. Que la luz ilumine vuestras mentes, la paz inunde vuestros corazones y la eternidad. serenidad alerta acompañe vuestros pasos en todos los caminos elegidos o determinados por la constelación kármica y el destino hasta el final. Y yo, como siempre, te envío un fuerte abrazo y gracias por enseñarnos esas maravillosas cosas hoy en Filosofía y Mística Oriental. Un abrazo grande. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, y ahora vamos en el apartado de el buzón del oyente, pero bueno, como ya tenemos 2:45 casi, lo que hago es extensible a todos los que están en el grupo de viajeros. Recuerden que es el grupo que tenemos en Facebook, Viajeros de la Nave del Misterio guión Otros Mundos. Y la verdad, gracias a todos por esa cantidad de mensajes que escribís cada noche y también, pues hoy no podéis faltar. Os agradezco sobremanera que estéis ahí viajando con nosotros y claro, vuestra compañía es siempre muy grata y por supuesto también pues la necesitamos, porque necesitamos saber que hay ahí detrás oyentes, viajeros en este caso, aunque no solamente están en las redes sociales, sino que también nos escuchan a través de las ondas de nuestra emisora, de todas las emisoras que nos emiten. Una vez más, gracias a todas por, bueno, lanzar nuestra señal, lanzar nuestra nave hacia esos espacios profundos de las ondas, de internet. Gracias a todos, de corazón, por estar ahí un episodio más. Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio. Otros mundos. Cuaderno de bitácora de la nave del misterio en busca de otros mundos. Fecha 16/6/2017. Es cierto que cada episodio tiene su magia. Y también es cierto que venimos haciendo cosas que a lo mejor todo el mundo no ve, pero sí me gusta recordarlas. En cada episodio ofrecemos variedad de voces. La semana pasada 12, esta noche 11. Eso de verdad no aparece tan fácilmente, sin embargo nosotros lo ofrecemos para toda nuestra audiencia y lo hacemos de verdad con gran cariño. Esos compañeros que aparecen siempre en el mundo de noticias, como esta noche Jorge Sánchez, Silvia Pérez Simondini, Héctor Escalante, José Antonio Guijarro, Claudia Madrid Moctezuma, Luis Débora, María de Barreiro. A todos, gracias por la información. Pero también gracias a compañeros que dentro de Diálogos Con han tenido a bien presentar sus libros. En primicia lo ha hecho, como siempre, mi buen amigo José Antonio Caravaca, un tripulante de bastantes años de esta nave. 13, casi 14 años subido como tripulante. Hoy ha presentado su libro OVNIS, las 50 mejores evidencias. Pero también lo ha hecho Carlos Montero, presentando su libro La oleada de los duendes, 1934-1936. Después hemos llegado al mundo de área de investigación y ahí los nuevos compañeros del grupo de investigación adimensionales han estado presentes en un lugar emblemático de nuestra región. Han estado en las entrañas del hostal El Cónsul. El mundo del más allá, conociendo otra historia, en este caso, gracias a María de Barreiro, hemos conocido la mansión Myrtles. Y también Agenda ha aparecido como siempre para presentar cine, libros, expresiones, filosofía y mística oriental con Harry Marcus y Buzón del Oyente. Poco a poco los motores se van relajando porque estamos llegando al punto de partida. Sí, ese punto de partida que será de nuevo protagonista dentro de 7 días, donde volveremos a despegar para encontrarnos con otros mundos. Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido. Pues así, hemos vivido una velada en busca del misterio, lo desconocido. Hemos vuelto a viajar hacia otros mundos gracias a la aportación de mis queridos tripulantes. Como es el caso de nuestro piloto, Fulgen Solano. También la sala de máquinas, Gelo Ruiz. Aquí en el estudio, María de Barreiro, buenas noches. Buen fin de semana. También todos los tripulantes que hoy han intervenido. Y el saludo de quien les habla, Javier Belmar. Y no olviden que el próximo viernes a las 11 de la noche tienen una nueva cita con nosotros y viajaremos hacia lo desconocido, rumbo hacia otros mundos. Buenas noches.